Hoy nos convoca aquí un tema que hasta cierto punto es divertido en cuanto a su título. Cuando lo planteaba con Kiko, bueno, reímos los dos muchos, porque es ¿por qué no vivimos como Dios? Es un título incluso un poco irreverente, un poco divertido, pero también algo irreverente. Ahora entraremos en detalle al respecto. Solo comentaros que los encuentros que nos quedan en este curso, el de mayo, el de junio y el de julio, son los primeros jueves de mes, siempre. El de mayo, no. El de mayo, con el tema ya de la preferia, la feria y demás, hemos preferido dejarlo en, sacarlo del tumulto y posponerlo al 16 de mayo, al jueves 16 de mayo, donde lo que haremos será reflexionar sobre el auténtico significado del yoga. Bastante de los que estáis aquí practicáis yoga, pero el yoga tiene un contenido, tiene una esencia y tiene una práctica que va mucho más allá de las posturas, va mucho más allá de la asana, de lo que son simplemente las posturas que tradicionalmente aquí en Occidente se asocian al yoga. Y lo que intentaremos en ese encuentro del 16 de mayo es profundizar sobre los auténticos contenidos del yoga. No porque lo diga yo, sino porque es lo que está en los Yoga Sutras de Patanjali, en todas las tradiciones profundas del yoga, y espero que en ese encuentro pues todos saquemos una visión más amplia y más realista de lo que el yoga es y de lo que el yoga representa. Pero vamos a centrarnos aquí ahora, en el momento presente, y vamos a hablar de por qué no vivimos como Dios. Creo que todos somos conscientes de que hay muchas tradiciones espirituales que nos dicen que la divinidad está en cada uno de nosotros. Es algo que así, cuando se escucha la primera vez, resulta extraño. Pero, sin embargo, insisto, muchas escuelas, muchas corrientes, muchas tradiciones espirituales insisten en que el ser humano tiene una esencia profunda, que es radicalmente divina. Iremos hablando de ello a lo largo de la charla. A partir de ahí, la pregunta que nos tenemos que formular es si tenemos esa esencia divina, ¿por qué no vivimos en correspondencia y en coherencia con esa esencia divina? Es decir, ¿por qué no vivimos como Dios? Para abordar este asunto, para responder esta pregunta, lo primero que quiero compartir con vosotros es lo siguiente. Vamos a hablar de la transformación en Dios. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de cómo vivir en coherencia con esa esencia. Si eso es lo que somos, ¿por qué no vivimos como lo que somos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo llevarlo al día a día? De eso vamos a hablar. Y vamos a hablar, por tanto, de una transformación que realmente no es traer nada de fuera, sino sacar lo que tenemos dentro. Vosotros y yo sabemos que nos hemos ido acostumbrando, la sociedad es a lo que nos lleva, a estar siempre pendiente de lo de fuera. Siempre queremos coger cosa de fuera. Aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que realmente somos, con nuestra intimidad más profunda, y no vamos a hablar de coger de fuera. Por tanto, la transformación no es coger de fuera para cambiar, sino que es sacar de dentro lo que ya somos. De ahí que la palabra transformación haya que ponerla entre comillas. No se trata de que seamos algo distinto de lo que ya somos, sino que recordemos y vivamos como lo que somos. Es mucho más un acto de recuerdo y de coherencia con lo que somos que de transformarnos. Aunque sí es cierto que ha habido muchísimas personas, sabios y sabias, que a esto lo han llamado transformación, la transformación en Dios. Vamos a respetar ese término, ya que viene de muy antiguo, como también vamos a compartir, pero aunque utilicemos el término transformación en Dios, que seamos conscientes que no se trata de coger cosas de fuera para meterla dentro, sino todo lo contrario, de dejar de mirar tanto fuera y sacar de dentro lo que ya somos, porque es nuestra esencia, porque es nuestra auténtica naturaleza. También eso nos va a llevar a reflexionar sobre la idea de cambio. Es una idea muy extendida en la sociedad. Queremos cambiar nosotros, queremos cambiar lo que está fuera, Habrá que hablar también de cambio junto con transformación. También habrá que hablar de cambio para ponerlo en su sitio adecuado. Y en este contexto, en esta especie de mini introducción que estoy haciendo, también es importante que tomemos conciencia de que lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras no es para que nos sintamos bien. Esto no va de sentirse bien. Ojo con lo que tiene que ver con el crecimiento personal, que está muy bien, pero se corre el riesgo de que ese crecimiento personal sea muy egoico. Sea yo pensando en mí, por mí, para mí, y yo quiero crecer, y yo quiero, pero desde una perspectiva enormemente egoica. Aquí no vamos a hablar de sentirte bien. Aquí no vamos a hablar de cómo estar mejor. Aquí no vamos a hablar del bienestar, porque eso tiene mucho que ver con la mirada hacia afuera. Fijaros que el propio término bienestar es la composición de dos palabras, de bien y del verbo estar. Y el estar es pasajero, es efímero, estás o no estás. Y de hecho hay otro término que es el malestar. Y así andamos, mirando hacia afuera y en una dinámica de malestar, bienestar, bienestar, malestar. Esa dinámica aquí no nos interesa. Vamos a intentar ir más allá, vamos a intentar estar por encima de esa dinámica. Vamos a hablar de algo mucho más íntimo y de algo mucho más real. Y también de algo que es no efímero, sino más constante, más duradero. Hecha esta introducción, la denominada transformación en Dios, el sacar de dentro lo que realmente somos, como telón de fondo, os planteo dos cosas. Primero, el símil que hemos utilizado muchas veces aquí, que es el símil del conductor y el coche. Es un símil muy simple, pero visto lo visto, después de utilizarlo en muchos encuentros, en muchos talleres, en muchas charlas, es un símil muy útil. La mayoría ya lo conocéis. Cuando nos miramos a nosotros mismos, muchos sabios y sabias, muchas tradiciones espirituales nos han dicho: en ti hay dos cosas. Hay una parte que tiene fecha de caducidad en vosotros y en mí. Hay algo que tiene fecha de caducidad y que por tanto está llamado a morir, pero también en vosotros y en mí hay algo que no va a conocer nunca la muerte. Tanto la parte de ti que está llamada a morir como la que no va a conocer la muerte son las dos importantes, sin ningún tipo de duda. Pero siendo las dos importantes, es obvio que lo imperecedero tiene más significación que lo que es perecedero. Lo que no es efímero tiene más significación de lo que es efímero. A esto se han referido mucha gente. Y en la tradición que puede ser más cercana a la mayoría de los que estáis aquí, que es el cristianismo, en el cristianismo, en los textos cristianos, San Pablo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo perecedero. El alma y espíritu es como el cristianismo y otras tradiciones denominan a lo imperecedero. Pues bien, en el símil del conductor y el coche, lo perecedero, lo que Pablo de Tarso denomina el cuerpo, es el coche. El yo físico, mental y emocional que hay en vosotros y que hay en mí. Y la personalidad asociada a ese yo físico, mental y emocional. ¿Me estáis viendo ahora todos? ¿Qué estáis viendo de mí? Estáis viendo mi componente físico. A lo largo de la charla, por el énfasis de mis palabras, por mi gesticulación, podréis percibir mis emociones. Y lógicamente estáis percibiendo mis pensamientos que se vierten en palabras. Estáis viendo mi yo físico, emocional y mental. Y la personalidad que está asociada a ese yo físico, Emilio, ese tal Emilio. Pues bien, todo eso tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el coche, el yo físico, mental y emocional. Y todo eso está llamado a morir. Todo eso está llamado a desaparecer. Todo eso tiene fecha de caducidad. Este tal Emilio, con su personalidad, sus componentes físicos, emocional y mental, está llamado a morir. En cambio, en vosotros y en mí hay otra parte, que cada uno lo llame como quiera. Algunos lo llaman alma y espíritu, otros lo llaman energía. Hay científicos que actualmente hablan mucho de la conciencia. La ciencia hoy está siendo una gran valedora cada vez más de los conocimientos trascendentes que vienen desde la noche de los tiempos, de los conocimientos espirituales. Y hoy hay muchos científicos que se plantean la existencia de la conciencia como algo distinto del cerebro, como algo distinto de la mente. Y están investigando al respecto y están percibiendo que en vosotros y en mí hay una conciencia que va más allá de lo físico y de lo material. Pues bien, con el nombre que sea, conciencia, energía, yo físico, alma y espíritu, con la denominación que cada uno quiera darle, me da igual. Eso que no conoce la muerte, eso que cuando vuestro cuerpo físico quede ahí, tumbado en la cama de vuestra casa o del hospital, fallecido, hay algo en vosotros y en mí que sigue vivo, porque no conoce la muerte. Eso es el conductor. Este símil de conductor y coche es muy útil para conocernos a nosotros mismos y para situarnos en lo que vamos a compartir a partir de estos momentos. Y junto con esto, para entrar en lo práctico, cuando hablamos de sacar de nosotros lo que realmente somos, de vivir en coherencia con lo que realmente somos, esto no es un tema intelectual, sino que va dirigido a vivir de otra manera, a vivir en la práctica, en la realidad cotidiana, de otra manera, de otro modo. Y para percibir la fuerza que tiene esto, vamos a hablar de algo que conocéis perfectamente, que todos los seres humanos conocemos perfectamente: el sufrimiento. El sufrimiento. Eso que todos queremos evitar en nuestra vida: sufrir. Pero que, sin embargo, aparece en nuestra vida. Aunque no lo queramos, aparece. Aparece a veces cuando menos lo esperamos. Y desde luego no solamente está en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean, en la sociedad, en el mundo. Sufrimiento. Creo que no es necesario que me detenga mucho en la palabra, porque todos, de una manera o de otra, con más o menos intensidad, lo hemos experienciado o lo estamos experimentando. Pues bien, hablando de esa transformación en Dios, vamos a empezar hablando del sufrimiento. Y vamos a utilizar el símil del conductor y el coche. Y lo vamos a utilizar para hablar, en el camino que vamos a seguir en la tarde de hoy, para hablar de las causas profundas del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Vamos a hablar de las causas, no de las manifestaciones externas, sino de las causas. Cuando tenemos una enfermedad, puede ser, por ejemplo, que tengamos fiebre. Si tenemos fiebre, lógicamente, habrá que darle un tratamiento para bajar esa fiebre. Pero coincidiréis conmigo que la fiebre es un síntoma de una enfermedad, que puede ser muy variada, desde una simple gripe hasta cosas más graves de infección, etcétera, etcétera. Coincidiréis conmigo que la fiebre es el síntoma, pero no nos podemos quedar en el síntoma. Hay que ir a la causa. ¿Qué está causando esa fiebre? Y el tratamiento médico debe ir dirigido a atemperar el síntoma, pero sobre todo debe ir dirigido a la causa que está originando esa fiebre. Parece obvio, ¿verdad? Creo que todos lo entendemos perfectamente. Bueno, pues cuando hablamos del sufrimiento, no vamos a hablar ahora de las manifestaciones, de los síntomas, sino de las causas. No vamos a hablar de cómo se moviliza nuestra compasión hacia aquello que lo están pasando mal. Cuando tendemos la mano, cuando algo se conmueve dentro por aquellos que lo están pasando mal. E intentamos aminorar ese dolor, ese sufrimiento que están teniendo esas personas que lo están pasando mal. Eso es estupendo, faltaría más. Entre vosotros hay personas que desarrollan una actividad maravillosa en ese intento de aminorar el sufrimiento que están teniendo tantos seres humanos. Pero no estamos hablando de aminorar las manifestaciones del sufrimiento, sino de erradicar las causas. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Pues bien, hace miles de años, esto no es un tema ni mucho menos de ahora, hace miles de años hubo y ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas que se han ocupado de esto. Pero en particular hubo una que en la historia se le ha dado el nombre de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Y Siddhartha Gautama dejó una vida apacible, una vida principesca, vivía en un palacio como príncipe, y se metió en el mundo, conmovido por el sufrimiento. Y lo que hizo en su vida y en su obra fue indagar sobre las causas del sufrimiento, las causas profundas del sufrimiento. Y de la labor de Gautama Buda salió una serie de entendimientos, de discernimiento, de comprensión sobre el sufrimiento que ha llegado hasta el día de hoy y que nos dice que las causas fundamentales y primarias del sufrimiento son cinco. Son cinco. Yo voy a ser ahora muy esquemático a la hora de presentarlas. Creo que se pueden entender bien planteadas de manera esquemática. No obstante, los que estéis más interesados en este asunto, las causas del sufrimiento, os invito a indagar en internet, en libros. Tradicionalmente, desde el sánscrito, que tiene más de 4.000 años, se conocen como klechas, con K. Klechas, SH, klechas. Los klechas son las causas profundas del sufrimiento. Y se describen cinco. Vamos a repasarlas juntos. La primera causa del sufrimiento, la gran causa, de hecho, del sufrimiento, se nos dice, si lo consultáis en cualquier libro, en internet, poniendo klechas, se nos dice que es la ignorancia. La ignorancia. Claro, cuando escuchamos el término ignorancia, nuestra mente nos dice que es falta de conocimiento. Pero no. La ignorancia a la que se hace referencia en esta primera causa es mucho más que la falta de conocimiento. No es que no sepas las capitales de Europa. No es que no conozca las banderas del mundo. No, esto es otra cosa. Es una ignorancia más honda. Es la ignorancia sobre lo que eres. No de las capitales de Europa, no de las banderas, sino de lo que tú eres. Con el símil del conductor y el coche, es la ignorancia de que eres el conductor. Muchas personas viven así. Y lo digo desde el no juicio y desde el mayor respeto. Muchas personas viven así, en un Alzheimer, en una amnesia absoluta de lo que son, ignorando lo que son. Y cuando se le plantea cualquier cosa que vaya más allá de lo físico, de lo material, del sota caballo rey de todos los días, me dice, mira, a mí no me metas en lío, a mí no me hables de estas cosas tan raras, déjame. Y lo digo desde el mayor respeto. No quieren saber nada por los motivos que sean. E incluso cuando le invitas a hacer algún tipo de reflexión como hipótesis, lo rechazan. Oye, plantéate la hipótesis de que eres algo más. No quieren plantearse esa hipótesis. Esa ignorancia, que insisto, es la ignorancia sobre lo que eres, es la primera causa del sufrimiento. Podemos denominarla olvido, amnesia, Alzheimer, sobre tu auténtica naturaleza, sobre tu auténtico ser. La amnesia sobre el conductor que eres. Esta es la primera causa. A partir de ahí, como una ficha de dominó, cuando se cae, le da la siguiente. A partir de ahí viene la segunda causa del sufrimiento. ¿Cuál es? Muy sencillo. Si tienes Alzheimer, si olvidas lo que eres, te identificas con lo que no eres. Esa es la segunda causa del sufrimiento. La primera es que olvidas lo que eres, la segunda es que te identificas con lo que no eres. Siguiendo con el símil del conductor y el coche, si la primera causa es que olvidas que eres el conductor, la segunda causa, ¿cuál es? Que al olvidar que eres el conductor, te identificas con el coche y te crees que eres el coche. Te crees que eres tu yo físico, emocional y mental. Y el conductor desaparece de escena. Te crees que eres el coche. Ya está. Ese coche con el que te identificas, le falta el conductor. El conductor no está presente. Te aferras a él, te fascinas con él, te identificas con ese pequeño yo, en lugar de vivir en coherencia con tu verdadero yo, con mayúscula. Esta es la segunda causa del sufrimiento humano, la identificación con el coche. La tercera causa, como te identificas con el coche, toda tu vida consiste en intentar satisfacer lo que al coche le gusta. Porque a ese coche le gustan cosas, le atraen cosas. Por eso, en los textos que hablan de estas cosas, se dice que la tercera causa del sufrimiento son las atracciones. No estamos hablando de la calle del infierno. Estamos hablando de las atracciones, de los gustos, de lo que quiere, de lo que desea, de lo que pretende, de lo que quiere alcanzar, conseguir, ese coche, ese pequeño yo. Nos observamos y podemos ver que en nuestro yo físico, mental y emocional existen esas atracciones. Cosas que nos gustan, entre comillas. No nos preguntamos ni siquiera a quién le gustan, porque estamos tan obcecados con el pequeño yo que lo que al pequeño yo le gusta lo asumimos como propio, sin darnos cuenta de que no, que son los gustos del coche, que son las atracciones del coche. Y toda nuestra vida se convierte en un mirar afuera, en un tener la mirada puesta afuera para conseguir lo que al coche le gusta, para alcanzar lo que al coche le gusta, sean cosas pequeñas o sean cosas mayores. Sin percatarnos de que al andar por la vida permanentemente en la dinámica de intentar conseguir, alcanzar, lograr lo que al coche le gusta, eso nos mete en una zozobra continua, en una tensión permanente, en una especie de estrés, en una dinámica absolutamente alocada de estar mirando fuera, como si la felicidad la pudieras alcanzar fuera. Como si logrando lo que al pequeño yo le gusta fueras a ser feliz. Hombre, yo creo que si estamos aquí es porque ya nos hemos dado cuenta que la felicidad es otra cosa. Que la felicidad no consiste en lograr cosas fuera, emocionales, materiales. Empezamos a percibir que es otra cosa, que es más íntimo. Pero cuando estamos muy identificados con el coche no nos damos cuenta. Y queremos que todo está fuera. Intentamos desde fuera satisfacer lo que al coche le gusta. Insisto, eso nos mete en una dinámica estresante. Pero es que para colmo, que os voy a decir que no sepáis al respecto, satisfacer lo que al pequeño yo le gusta es imposible. Es imposible porque cuando conseguimos lo que le gusta, quiere más. Nunca es suficiente. Hay gente que ha basado su vida, por ejemplo, en el dinero, en lo económico, creyendo que teniendo más capital, más bienes, más riquezas, pueden ser felices. Basta observarlos. Nunca es suficiente. Si tienes 10, quieres 15. Si tienes 15, quieres 50. Si tienes 50, quieres 100. Nunca es suficiente. Y vas metiendo tu vida en una dinámica absurda. Y, por supuesto, cuando estamos mirando fuera para satisfacer lo que al pequeño yo le gusta, simple y llanamente hay cosas que no vas a lograr. Que, por mucho que a tu pequeño yo le guste, no vas a alcanzar. Pueden ser temas económicos, pueden ser temas laborales, profesionales, pueden ser temas sentimentales. Puede ser que tú ames a una persona y esa persona no te ame a ti. Y ya te puedes poner como te ponga, porque esa persona a ti no te ama, y ya está. Y cuando a nuestro pequeño yo le gustan cosas y no podemos satisfacerlas, sufrimos, nos frustramos, nos ofuscamos. El mundo de las atracciones, el estar en la vida pendiente de satisfacer lo que a ese coche le gusta, nos mete en una dinámica de frustración, de ofuscación y de sufrimiento. Y desde luego, en esa dinámica jamás vamos a alcanzar la felicidad. Porque habrá multitud de cosas que no logramos, y eso nos ofuscará. E incluso las que logramos, en cuanto que están logradas, no son suficientes. Ese pequeño yo quiere más. ¿A dónde vamos en esa dinámica? A ningún sitio. Es un callejón sin salida. pero ahí andamos y por eso sufrimos. Las atracciones son la tercera causa del sufrimiento. Hay una cuarta causa. En los libros se le denominan las repulsiones. Fijaros, las atracciones y ahora las repulsiones. ¿Qué es esto de las repulsiones? A nuestro pequeño yo hay cosas que le agradan, atracciones. Pero sabéis, como yo, que hay cosas que no le gustan. Hay cosas que le desagradan. Hay cosas que quiere evitar, hay cosas que rechaza. Y otro elemento de la dinámica corriente y normal de la gente, más que normal, frecuente, de la dinámica frecuente de la gente, es precisamente conseguir lo que al coche le gusta y evitar lo que al coche no le gusta. Al coche, por ejemplo, no le gusta el fallecimiento físico, pongamos por caso, y otras muchísimas cosas. E intentamos evitarlo. Esas son las repulsiones. ¿Y qué suceden con las repulsiones? Pues elemental, que por mucho que nos empeñemos, a la vida vuestra y mía llegan cosas que no nos gustan. Ya nos podamos poner como nos pongamos, en lo pequeño y en lo grande y en lo pequeño, en vuestra vida y en la mía, hay multitud de cosas, en lo grande de vez en cuando, en lo cotidiano, en lo pequeño todos los días, que no nos gustan. Y no podemos evitar que estén en nuestra vida, llegan a nuestra vida. Y cuando algo que no le gusta al pequeño yo llega a nuestra vida, ¿qué pasa? Que nos ofuscamos, que nos frustramos, que sufrimos. Intentar evitar lo que al coche no le gusta nos mete también en una dinámica de estrés y también en una dinámica de ofuscación, la misma que con las atracciones. Y por fin, si la primera causa del sufrimiento es el olvido de lo que eres, conductor, la segunda, la identificación con lo que no eres, coche. La tercera, vivir pendiente de las atracciones del coche. La cuarta, vivir pendiente de las repulsiones del coche. La quinta y última, el último clecha, es el apego a la vida material. El apego a la vida material. Y claro, apegarte a la vida material es la consecuencia lógica de que te crees que vas a morir. Como has olvidado lo que eres, te crees que te vas a morir. Y al creerte que te puedes morir, te apegas a la vida material. Incluso aunque te vaya muy mal, te apegas a la vida material, porque crees que te vas a morir. Y por supuesto, además de esto, las atracciones y las repulsiones nos apegan a la vida material. ¿Por qué? Porque las atracciones, lo que nos gusta, y las repulsiones, lo que no nos gusta, se mueven en el ámbito de la vida material. Con lo que toda nuestra atención, con lo que todo nuestro enfoque está siempre pendiente de la vida material. Así de simple se ha descrito desde hace miles de años la génesis y la dinámica del sufrimiento humano. Y cuando la observamos en los demás, pero sobre todo en nosotros mismos, la conclusión es que todo tiene un punto de partida. La primera causa, que has olvidado lo que eres. Si recordaras lo que eres, si recordaras que tu auténtica naturaleza, tu auténtico ser, es imperecedera, entre comillas, divina, que no puede conocer la muerte y que tiene una perspectiva de la vida mucho más amplia, ¿os habéis preguntado por qué en todas las tradiciones a lo divino se le pone en la altura? Es curioso, está en todas las tradiciones. Lo divino está relacionado con lo alto. Hay por ahí una visión infantil, muy infantil, en donde lo divino se dibuja como un señor de barbas blancas y se le pone arriba, arriba de las nubes. Está en muchos cuadros, arriba de las nubes. ¿Dónde está? Pues yo qué sé, arriba de las nubes, más allá de la luna, posiblemente en otra galaxia, en no sé qué parte del universo. Obviamente esto es una visión infantil, absolutamente infantil. La divinidad no se puede asociar a una forma antropomórfica, a una forma de ser que nosotros queremos que sean como nosotros. Eso es una visión infantil de la divinidad. Pero no deja de ser curioso que esa visión infantil sitúe a ese ser, a ese señor de barba blanca, en lo alto. Esto tiene un elemento importante cuando lo comprendemos, y es que la divinidad no es un señor de barba blanca, porque está en cada uno, está en los demás, está en la vida que nos rodea y está en ti. Pero desde luego la divinidad lo que sí te aporta es una perspectiva. ¿Sabemos lo que es una perspectiva? Si estamos en la planta baja de un edificio, ¿qué es lo que vemos? La calle. Ahora, si nos subimos a la azotea, tenemos una perspectiva mucho más amplia de dónde está el edificio, de todo lo que lo rodea, de la ciudad en la que nos encontramos. Cuando nos montamos en un avión y pasamos por encima de Sevilla, al despegar o al aterrizar, vemos la ciudad, tenemos una perspectiva. O nos subimos a la Giralda, tenemos una perspectiva. ¿Qué distinto es para ese ser que es oruga y se transforma en mariposa? Porque sabemos que hay un ser vivo que es oruga y se transforma en mariposa. ¿Qué distinto es ver la vida como oruga a ver la vida como mariposa? Es un fenómeno biológico interesantísimo, porque esa oruguita lo único que hace es meterse en ella misma. Fabrica un capullo y se mete en ella misma. Y no hay nada de fuera. No es que consiga nada fuera, no es que capte algo de fuera. No, no, lo que hace es, por fin, centrarse en ella misma. No en el sentido egoico, sino en el sentido de buscar dentro lo que realmente es. Y en esa interiorización que se manifiesta en el capullo, dentro de la oscuridad del capullo, dentro de ese encuentro interior, cuando el capullo se abre, lo que era una oruga es una mariposa. Y esa mariposa vuela. Es el mismo ser, fijaros. Es el mismo ser. Pero qué perspectiva de vida más distinta, ¿verdad? Ir andando por la vida como oruga a volar como una mariposa. Pues bien, la divinidad que hay en vosotros, la divinidad que hay en mí, tiene esa perspectiva mucho más amplia. Pero cuando la tenemos olvidada, cuando estamos en la amnesia, esa perspectiva no aparece. Estamos abajo. Y cuando nos duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, creemos que la vida es que nos duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y yo puedo entender que te duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo, pero te pido por favor que entiendas que la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo, por mucho que te duela. Bien, pues cuando olvidamos lo que somos, no somos capaces de salir de ese juego. Y cuando nos duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, la vida es eso que me duele, que me duele. ¿No eres capaz de coger un poco de altura? Y sí, vale, que te duele la uña, que lo entiendo, pero la vida es mucho más. Toma perspectiva y de esa forma incluso podrás llegar incluso a entender, a comprender y a lo mejor incluso a eliminar ese dolor que tienes en la uña del dedo chico del pie izquierdo. El conductor nos ofrece una vida más real, con mayor perspectiva de todo. La que yo tengo ahora cuando estoy mirando la sala. Vosotros estáis de espalda, podéis ver más o menos. Yo tengo una perspectiva completa de la sala. Cuando vivimos desde el conductor vamos teniendo esa perspectiva. Y esa perspectiva nos va sacando de esa dinámica de los clechas del sufrimiento. Por tanto, la primera y gran causa es la ignorancia, el olvido, la amnesia, el Alzheimer sobre lo que eres. Y la denominada transformación en Dios es simplemente salir de esa amnesia. Ya está. Muchos sabios y sabias, muchos místicos, lo han definido de muchas maneras. Pero consiste en algo tan simple como que salga del Alzheimer. A partir de estos momentos vamos a hablar de esto, de cómo salir del Alzheimer, planteado así la cuestión. Como telón de fondo de lo que vamos a hablar a partir de ahora, os invito a que tengamos ahí como referentes dos frases. Dos frases. Una frase es de la mística occidental y otra de la oriental, para que haya para todos los gustos. En la mística occidental hay muchos referentes, hay muchos personajes. Para mí el preferido y el favorito es Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes. Más o menos hemos oído hablar de su nombre, sabemos que fue una persona que vivió en el siglo XVI, que tuvo muy buena amistad durante mucho tiempo con Teresa de Jesús. Conocemos que su obra escrita tiene prosa, pero la más famosa es la poesía, la obra lírica que escribió, el Cántico Espiritual, una serie de poesías. Pues bien, San Juan de la Cruz, en un texto de su puño y letra, que escribió en 1582 a una conocida suya, a una amiga suya, a Ana de Mercado y Peñalosa, esa carta existe en la actualidad, documentalmente. Entre las cosas que él escribe en esa carta dice: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Permitidme que subraye lo de a que en esta vida. No te dice cuando te mueras, no te dice después de, no, ahora, ahora, aquí y ahora, en esta vida. Él asegura que ese mayor grado de perfección, que es al que podemos llegar, que es la salida del Alzheimer, que es la salida de la amnesia, podemos llegar a él en esta vida. Vamos a tener esta frase como telón de fondo. Y vamos a tener también como telón de fondo, ya que hablábamos al principio de que el 16 de mayo abordaremos el tema del yoga, vamos a tener como telón de fondo una frase sacada del texto que es la columna vertebral del yoga. Ese texto de boca a oído se conoce que viene de hace 2.500 años. En su versión escrita, unos 1.800 años. En boca a oído, hace unos 2.500 años, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Todas las escuelas de yoga, todas sin excepción, beben de esa misma fuente. El yoga a lo largo de los siglos ha ido derivando en una escuela, en otra escuela, pero todas beben de ese texto. Es un texto profundo, es un texto incluso complicado cuando nos acercamos a él por primera vez, pero todas beben de él. Y los Yoga Sutras de Patanjali, como su nombre indica, son sutras, es decir, aforismos, concretamente 196 aforismos. Y nada más que empezar en el segundo aforismo, dice Patanjali: ¿qué es yoga? ¿Qué es yoga? A lo que lo practicáis y a lo que no lo practicáis, ¿qué es yoga? Y responde Patanjali: el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. El término inhibición más o menos lo entendemos. El acabóse, el se acabó, el cesó, el terminó. Y por modificaciones de la mente hay que entender las turbulencias y las perturbaciones emocionales y mentales. Esas turbulencias emocionales y mentales que también conocemos muy bien todos, ¿verdad? Pues el yoga, la práctica del yoga va dirigido precisamente a eso, a que cesen las turbulencias emocionales y mentales. Este aforismo sacado de los Yoga Sutras de Patanjali lo tenemos también ahí como telón de fondo, junto con la aportación de Juan de la Cruz. Vamos a tener estos dos referentes ahí, Juan de la Cruz y Patanjali. Y vamos a seguir para adelante. Vamos a empezar a hablar ya, ahora sí, de la transformación en Dios. Podemos coger textos de todas las tradiciones, de todas las culturas y de todas las épocas. Doy por hecho de que aquí y ahora la tradición que puede ser más conocida por la mayoría, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la más conocida por la mayoría es la tradición cristiana. En el cristianismo hay obviamente un personaje central, Jesús de Nazaret. Y de Jesús de Nazaret nos han llegado una serie de referencias, tanto por los evangelios oficiales como por los evangelios apócrifos o no oficiales. Vamos a irnos a los oficiales, es decir, a los reconocidos por la Iglesia. En el Evangelio de Juan hay un diálogo potentísimo que mantiene Jesús de Nazaret con un señor llamado Nicodemo. En ese diálogo con Nicodemo, Nicodemo es un rabí, es un sabio, es una persona erudita, un judío erudito, que era seguidor de Jesús. Y le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: Maestro, ¿y cómo vuelvo al vientre de mi madre? Y le responde Jesús: Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Te insisto, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Eso está así en los evangelios que tenéis en vuestra casa, está así recogido literalmente. Se acerca la Semana Santa. La tenemos ahí a la vuelta de la esquina. La Semana Santa es la conmemoración de la Iglesia Católica por antonomasia. Mucho más incluso que la Navidad, curiosamente. Y en ciudades como Sevilla se vive de una forma tremenda, como le corresponde a la ciudad, muy barroca y muy dual. ¿Qué es lo que se conmemora en la Semana Santa tanto? La muerte y la resurrección de Jesús. Y desde el mayor respeto, y lo hablo así de claro porque para mí Jesús es mi maestro, con lo cual puedo hablarlo con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Os pregunto con claridad, ¿tiene mérito morirse? No. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Con lo que conmemorar la muerte, bueno, sí, murió, bueno, igual que cualquiera, ¿no? ¿Qué mérito tiene morirse? Ninguno. ¿Y resucitar cuando te han muerto? Desde el mayor respeto, ¿eh?, a la Iglesia Católica y al cristianismo, tampoco tiene ningún mérito. Yo no tengo ninguna duda, y los sabios y sabias, que son mucho más importantes que yo, tampoco lo han tenido, de que todos vosotros vais a morir y de que todos vais a resucitar, porque la muerte no existe. Porque cuando vuestro coche deje de funcionar, el conductor que soy va a seguir vivo. Es inevitable. Incluso aunque no creas nada de nada de nada de nada, te vas a llevar la sorpresa que vas a ver a tu cuerpo en la cama del hospital tumbado y tú estás fuera. Y tu cuerpo está muerto y tú estás vivo. Con lo que resucitar, resucitamos todos. Nos pongamos como nos pongamos. Con lo que no tiene mérito morirse y no tiene mérito resucitar. Esto es una paradoja, porque lo que se conmemora fundamentalmente es la muerte y resurrección de Jesús. Pero esa no es la aportación de Jesús, porque, insisto, eso lo hacemos todos. ¿Cuál es la aportación de Jesús? Pues al hilo de esa conversación con Nicodemo, la aportación de Jesús, como de otros grandes maestros, no es resucitar cuando te mueres, es resucitar en vida. Esa es la clave. Resucitar en vida. Eso es nacer de nuevo, resucitar en vida. ¿Y qué es eso de resucitar en vida? ¿Qué es lo que no entendía Nicodemo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Que no, Nicodemo, que no. Que no tienes que volver al vientre de tu madre. Lo que tienes que hacer es dejar de vivir de una forma y empezar a vivir de una forma distinta. Dicho con más claridad, si Jesús hubiera podido utilizar el símil del coche y el conductor, cuando Nicodemo le pregunta: Maestro, ¿y tengo que volver al vientre de mi madre?, le hubiera dicho que no, Nicodemo, que no es cuestión de que vuelvas al vientre de tu madre, sino que dejes de vivir como coche y empieces a vivir como el conductor que eres. Ya está. Eso es nacer de nuevo. Deja de vivir aferrado a lo que no eres y empieza a vivir en coherencia, en consciencia y en consistencia con lo que eres. Y ahí se produce una resurrección en vida, como la oruga que se transforma en mariposa, porque la vida es otra. Es la misma, pero es otra. Para la oruguita que estaba aquí, en este mismo salón, y se transforma en mariposa, el salón sigue siendo el mismo, nosotros seguimos siendo lo mismo, pero para la mariposa esto es muy distinto a lo que era cuando era oruga. Esa es la transformación. Deja de vivir como oruga y vive como mariposa. Deja de vivir aferrado a ese mundo mental, emocional, de tu pequeño yo, con tus atracciones, tus repulsiones, todo el lío que además te está produciendo para colmo mucho sufrimiento. Toma perspectiva, elévate, saca de verdad lo que eres y empieza a vivir de otra manera. Esta es la gran aportación de los sabios y sabias, es la gran aportación de Jesús. No resucitar cuando te mueres, sino resucitar en vida. Esto es nacer de nuevo. Y incluso la ciencia actualmente, ya hacía algún apunte hace un rato, vuelvo a hacerlo ahora, incluso la ciencia actualmente empieza a percibir que en la realidad que observamos, fuera y dentro, hay una apariencia, pero también hay una esencia. La ciencia del siglo XVII, del siglo XVIII y en gran parte del siglo XIX solo veía la apariencia. Investigaba, indagaba la apariencia, lo que se ve. Las leyes físicas de lo que vemos. A partir de finales del XIX, las ecuaciones de Maxwell, que ponen en solfa todo el sistema de Newton, plantea interrogantes. Durante el siglo XX, personajes como Einstein, como Planck, los físicos cuánticos, Higgs, empiezan a abrir puertas nuevas, que se replantean todo lo que la ciencia había dicho los siglos atrás. Y ahora, en el siglo XXI, la ciencia es el principal testigo y los grandes científicos son los principales defensores de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Traigo siempre a colación a un científico reconocido, de prestigio reconocido, que es Michio Kaku. Es un señor de rasgos orientales que cada documental que aparece en la tele y demás hablando del sistema solar, del cosmos, suele aparecer en casi todos estos documentales. Es un científico acreditado y es una persona que es un gran divulgador, se expresa muy bien, por eso aparece en tantos documentales. Michio Kaku tiene un libro, perdón, me corrijo, tiene muchos libros. Hay uno que tiene como título Hiperespacio. Hiperespacio. Y en la introducción de ese libro, Hiperespacio, dice Michio Kaku: la ciencia por fin se ha dado cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y menos mal que es así, porque si no existiera la esencia y todo fuera la apariencia, ¿para qué serviría la ciencia? Es una reflexión muy curiosa. Si todo fuera la apariencia, ¿para qué sirve la ciencia? Coincidiréis conmigo de que si todo fuera lo aparente, el camino a recorrer por la ciencia es muy pequeñito. Posiblemente ya, con relación a lo aparente, ya sabemos todo. Pero la ciencia sabe que debajo de la apariencia hay una esencia. Hoy la teoría fundamental de la física y de la astrofísica es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nos dice que debajo está la vibración. Algo que vibra. Que, por cierto, es lo que los principios herméticos, que tienen miles de años, dicen nada más comenzar. Todo vibra. El cosmos es vibración. Eso ya lo sabe la ciencia. Y junto con la teoría de cuerdas está la teoría cuántica, que esa no suena más. Y junto con la teoría de cuerdas y la teoría cuántica, la teoría del principio holográfico, que nos dice que la percepción de los sentidos es simplemente la percepción de los sentidos, pero que la realidad es otra. Que nosotros vemos una realidad por los sentidos corporeo-mentales que tenemos, pero que la realidad es otra distinta. Que si tenemos otros sentidos corporeo-mentales, veríamos la realidad de una forma diferente. Y empiezan a percibir que hay una esencia subyacente en la apariencia. Pues bien, esa esencia está también en vosotros, está también en mí. Y de eso se trata, de que esa esencia la recordemos y que nuestra vida se enfoque no desde la apariencia del coche, sino desde la esencia del conductor. Llegado a este punto, es interesante reflexionar sobre el cambio. No quiero molestar a nadie, ni es mi propósito, además, que nadie comulgue con rueda de molino. Yo estoy compartiendo de corazón, lo pasáis por vuestro filtro, lo que os pueda interesar lo hacéis vuestro, lo que no lo tiráis a la papelera, faltaría más. Y con lo que voy a comentar no quiero molestar a nadie. Pero estamos muy empeñados en cambiar las cosas. El término cambio, cambiar, está ahí permanentemente. Y yo os pregunto desde lo profundo, de conductor a conductor, no de coche a coche, sino de conductor a conductor. ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que cambiar? Me podréis decir, Emilio, tú mismo lo has dicho, hay mucho sufrimiento. Claro que hay que cambiar para que no haya tanto sufrimiento ni en mi vida ni en la vida de los demás. Si esta es la conclusión, es que lo que hemos compartido hasta ahora no ha calado. La causa del sufrimiento no está en que cambies o dejes de cambiar. La causa del sufrimiento está en que has olvidado lo que eres. Primera gran causa. Y que no vives en coherencia con lo que eres. Y la idea de cambio es una idea equívoca, es una idea falaz, que nos lleva a poner la atención fuera. Otra vez estamos hablando de fuera. Os pregunto, ¿hay en vosotros algo que cambiar? Podéis pasaros una vida y muchas vidas intentando cambiar cosas del coche. Aferrados al coche, identificados con el coche y ahí queriendo cambiar. Le podéis cambiar la rueda, lo podéis pintar, cambiarle la bujía, yo qué sé. Pero estáis tocando el coche. Y no se trata de cambiar el coche. Se trata de que vivas como el conductor que eres, no como el coche. Por supuesto que el coche es útil, faltaría más. El coche es útil, claro que sí. Pero tú no eres el coche. Y mientras que todo tu empeño esté girando en torno al coche y de los cambios del coche, realmente no estás tocando nada que tenga que ver contigo. Quizás ahora se pueda entender mejor lo que os comentaba al principio. Ojo con eso del crecimiento personal. Ojo con eso de sentirse bien. Porque el sentirse bien, el crecer personalmente, tiene un enfoque normalmente ligado al coche. Es el coche el que quiere sentirse bien, es el coche el que quiere crecer, el que quiere tener más potencia. Pero en esa dinámica no salimos del coche. Que aquí no estamos hablando de cambiar al coche, estamos hablando de que vivas como eres. Y no tienes que cambiar nada. Por favor, no toques lo que eres. Ese conductor, esa esencia. Lo único que tienes que hacer es que salga a flote, que aparezca en escena, ya está. Y si te metes en el lío del cambio, te despistas. Vosotros y yo no tenemos nada que cambiar. Lo que tenemos que hacer de una vez es vivir como lo que somos. Se acabó. Y poner el coche que estamos utilizando ahora pasajeramente a nuestro servicio. Porque estas son las dos grandes formas de vivir la vida. La mayoritaria todavía es vivir la vida en piloto automático. ¿Qué es eso del piloto automático? Sabemos que en los aviones, sobre todo cuando los recorridos son largos, cuando se coge ya la altura y la velocidad que los pilotos llaman de crucero, la tripulación, el comandante, el copiloto, se relajan y encienden el piloto automático. Y el avión va en piloto automático. Imaginaros una travesía Madrid-Lima de 12 horas con el comandante pendiente permanentemente del avión. Es imposible. Pero es que no es necesario. Una vez que has cogido la altura y la velocidad adecuada y el trayecto, pones piloto automático. Y salvo que haya turbulencias, salvo que haya cosas en el viaje que obligan al conductor a coger otra vez el mando, al piloto a coger el mando, el avión va en piloto automático. Normalmente ya cuando se va a llegar al destino para aterrizar, otra vez el comandante coge el mando del avión para aterrizarlo y demás. pero una buena parte de la travesía va en piloto automático. Aplicando esto a nuestra vida, la tripulación de un avión no se duerme nunca. Ponen el piloto automático, pero no se duermen. Y si se duermen, se van relevando el comandante con el copiloto con el comandante. Pero el ejemplo del piloto automático es muy interesante, porque cuando estamos aferrados al coche, es como si el conductor estuviera dormido. Y cuando el conductor se duerme, el coche activa el piloto automático. Y cuando observamos la vida, la nuestra y la de los demás, vemos que mucha gente, lo digo desde un punto de vista descriptivo, no enjuiciando, puramente descriptivo, que mucha gente va en piloto automático, sin conductor, el conductor está dormido. Y entonces ocurre como en la calle del infierno, ahora sí, esas atracciones en la calle del infierno, en los parques de atracciones, donde están los coches locos. Cuando el conductor está dormido, nuestro coche va como un coche loco. Y lo vemos dándose porrazo contra las paredes, porrazo entre sí. Falta un conductor que tome un mando consciente. Es así como vivimos, cuando olvidamos lo que somos. En cambio, cuando recordamos lo que somos y empezamos a vivir en coherencia, el conductor va apareciendo en escena. Va apareciendo en escena. Y vamos cogiendo el mando del coche. Y el coche es útil para vivir, claro, es un instrumento imprescindible para vivir y hay que cuidarlo y hay que atenderlo, pero el conductor soy yo. Todos tenemos vehículos, o la mayoría tenemos vehículos para movernos, ¿verdad?, de un sitio a otro. Más de uno o de una habréis venido ahora en un vehículo. ¿Dónde lo tenéis? Aparcado ahí fuera, ¿verdad? Y cuando le dijisteis a vuestro vehículo, vamos hacia la Politécnica, ¿vuestro vehículo os discutió? No. El vehículo hace lo que vosotros decís, ¿verdad? Y hay un momento determinado que lo aparcáis y salís de él. Pues bien, en la vida, desde el conductor que somos, es así como deberíamos vivir. Tenemos un yo físico, mental y emocional, es muy útil, es muy necesario, pero ojo, aquí el que dirige soy yo. El mando consciente lo tengo yo. Pero como esto lo olvidamos, el coche va en piloto automático. El conductor desaparecido, dormido, durmiente, y el coche en piloto automático. Y queremos cambiar. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Que sí, que el coche se está dando golpe, ya lo estoy viendo, está con otros muchos coches en medio de los coches locos, ya lo estoy viendo. Pero ahí, ¿qué quieres cambiar tú? Lo que tienes que hacer es recordar lo que eres y tomar el mando consciente. A mí no me interesa cambiar la pista de atracciones, ni el color de los coches, ni hacer la pista más chica o más grande, o que haya más coches o que haya menos coches, porque siguen siendo coches locos. En una pista más grande o menos grande hayan más, o hayan menos, siguen siendo coches locos, sin mando consciente. Lo que tienes que hacer es recordar lo que eres y coge el mando de tu vida. Y ya no serás un coche loco, será un coche consciente, porque tiene un mando consciente desde el conductor que eres. Con lo que reflexionar sobre la idea de cambio. Perdemos mucho tiempo en querer cambiar. Hay que ser más radicales, más certeros. Que salga a flote lo que eres. Y eso no es cuestión de cambiar, es una transformación, es un nuevo nacimiento, es una resurrección en vida. Y hablando de cambio, queremos cambiarlo de fuera. No solamente nos queremos cambiar a nosotros, sino que queremos cambiarlo de fuera. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir queriendo cambiarlo de fuera, desde fuera? ¿Cuánto tiempo? A 200 kilómetros de Sevilla, en verano, desde hace muchos años, se celebra el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Si no habéis ido, os aliento a que vayáis. Merece la pena. Merece la pena por el escenario, un anfiteatro semi bien conservado donde caben más de 7.000, 8.000 personas, unas representaciones teatrales que recuperan obras clásicas grecorromanas. Hace muchos años, por primera vez, fui a ese Festival de Teatro Clásico de Mérida. Fui con unos amigos y se representaba una obra de Plotino, de un autor grecorromano. por tanto, de hace miles de años. Y cuando se estaba representando la obra, me llamó la atención lo bien que la habían adaptado a la sociedad actual. Porque esa obra hablaba en términos donde lo que pasa en la sociedad de hoy, en la política de hoy, en la economía de hoy, en el mundo de hoy, se reflejaba perfectamente. Y yo hacía mi reflexión para mí mientras que veía la obra y decía, hay que ver el que ha adaptado esta obra tan antigua, lo bien que lo ha hecho, lo bien que la ha actualizado, para que el espectador no nos despistemos por cosas antiguas y estemos viendo las cosas de hoy. Qué bien lo ha adaptado, qué bien ha introducido cosas para actualizarlo. Cuando terminó la obra de teatro, terminan tarde, a medianoche, en esa calle peatonal que da acceso al anfiteatro, con esos amigos con los que fui, tomamos unas cervezas. Y tomando la cerveza, en mi ignorancia, la intelectual en este caso, la ignorancia intelectual, comenté. Digo, hay que ver quien haya hecho la adaptación de la obra, qué bien la ha hecho. Ha metido los gas, ha metido las frases, ha metido para que esté actualizada. Y uno de los amigos que me acompañaba, doctor en filología clásica, me dice, Emilio, no, la obra no se ha tocado ni una coma. Todo lo que se ha dicho ahí es el original. Y yo le dije, imposible, no es posible. Emilio, te aseguro que sí. Hombre, mi amigo sabía de lo que estaba hablando. No obstante, yo os confieso que al día siguiente compré la obra. No me lo creía. Y cuando me puse a leer la obra, efectivamente, no se había tocado ni una coma. Y es que, en el fondo, la sociedad, la política, la economía de ahora es enormemente similar y parecida a la de hace 2.500 años. Han cambiado cosas, claro, en tecnología, pero los problemas, entre comillas, el trasfondo es enormemente similar. Todo lo que hablaba de los problemas sociales, de las corrupciones políticas, de los devenires de la economía y de los, estaba ya ahí expuesto, igual que ahora, exactamente igual que ahora. Y han pasado 2.500 años. Y aquí seguimos, empeñados en cambiar lo de fuera desde fuera. Hace no mucho tiempo, ese gran personaje que fue Mahatma Gandhi dejó para la posteridad una frase que seguro que sabemos la mayoría. Ojos nuevos para un mundo nuevo. Ojos nuevos para un mundo nuevo. No es posible un mundo nuevo si no hay ojos nuevos. ¿Qué significa esto? Que mientras que tú y nosotros no nos transformemos, no se va a transformar lo de fuera. Es que es imposible. Que cuando hablamos de transformarnos, y esto es un tema importante, no es algo egoico, no es algo egocéntrico, no es algo de yo, no. Es que vivir como el conductor que eres, nacer de nuevo, como lo queréis denominar, es lo mayor y lo mejor que puedes hacer por los demás. Por supuesto por ti mismo, pero también por los demás. Y mientras que no tengamos ojos nuevos, lo de fuera no va a cambiar. No hay, esto no es un comentario que tenga que ver ni con elecciones, que ahora vienen muchas allá a la vuelta de la esquina, que cada uno vote lo que considere oportuno o no vote. Hace ya mucho tiempo que me desligué de ese mundo. Pero os pido que reflexionéis. La gestión de la cosa pública, la gestión de la polis, que hablaban los griegos, y de ahí viene el término política, la gestión de lo público es algo muy serio. Es serio en una comunidad de vecinos, no digamos ya a nivel de una ciudad o a nivel de todo un país y de la sociedad en su conjunto. Es algo muy serio. Y coincidiréis conmigo que mientras que los que gestionan la cosa pública no hayan empezado su proceso de transformación, ¿qué podemos esperar en la gestión de la cosa pública? Es decir, mientras que la cosa pública esté en manos de personas, desde el mayor respeto lo digo, de personas que estén viviendo desde el coche, ¿qué podemos esperar? Cuando vive desde el coche, lo más importante eres tú. el servicio a ti mismo es más importante que el servicio a los demás. Y hay una tensión continua donde finalmente cuando hay una contradicción lo más importante eres tú. Hace falta tomar perspectiva, hace falta ir viviendo de una forma distinta, hace falta ir saliendo de esa dinámica egoica y egocéntrica para que cuando se gestiona la cosa pública se tenga realmente vocación de servicio y las cosas se puedan hacer adecuadamente. Pero si los que gestionan la cosa pública están ahí metidos en el coche, ¿qué podemos esperar? Pues que suceda lo que pasaba hace 2.500 años como sigue sucediendo ahora. Hubo un señor llamado Platón que para salir de esta dinámica absurda dijo: los gobernantes tienen que ser reyes filósofos. Lo han crucificado, entre comillas, a Platón desde entonces porque dicen que es una teoría antidemocrática. Por favor, si esto no va de democracia sí o democracia no, más democracia que la polis griega, lo que Platón nos quería decir es que nuestros gobernantes, cuando habla de reyes sabios, de reyes filósofos, es que estos nuestros gobernantes tienen que, para que lo elijamos como gobernante, deberían poner de manifiesto que han empezado ya a vivir de otra manera, que han empezado a transformarse, a no estar tan apegado a lo que el coche representa, que tengan una mirada más amplia. Y entonces sí, se le puede confiar la gestión de la cosa pública. Pero obviamente la política actual no tiene nada que ver con esto, ni con los reyes gobernantes, entre comillas, de los que habló Platón. Transformarlo de fuera. Estamos siempre, siempre pendientes de cambiar lo de fuera desde fuera. Y de esto no va la cosa. Para terminar estas reflexiones sobre el cambio, como hemos tocado distintas escuelas, distintas corrientes, vamos a coger ahora algo que viene del mundo islámico, para que tampoco nos falte, en esta ensalada, para que tampoco nos falte. Voy a sacar a colación a un místico sufí, por tanto, del ámbito de la religión islámica. Su nombre, Al-Halal. Al-Halal vivió en el siglo IX y tiene como en su currículum su principal haber, es una broma, es que lo que decía, lo que exponía, fue considerado tan herético por la jerarquía eclesiástica musulmana, por los ulemas, fue considerado tan herético que se le condenó a morir 4 veces. No era suficiente con matarlo una vez, porque lo que decía era tan bárbaro que el castigo tenía que ser mayor. Y se le condenó a morir 4 veces. Y diréis, ¿cómo es posible que se condene a una persona a morir 4 veces? ¿Cómo se puede matar a alguien 4 veces? Oye, pues buscaron la forma. Primero lo mataron en el potro de martirio. Lo martirizaron hasta que murió. Una vez muerto en el potro de martirio, cogieron su cuerpo y lo ahorcaron. Ya estaba muerto, pero había que matarlo por segunda vez y lo ahorcaron. Cuando lo habían ahorcado, bajaron el cuerpo de la horca y lo descuartizaron para matarlo por tercera vez. Y una vez descuartizado, los restos lo quemaron en la hoguera para matarlo por cuarta vez. Hay que ser rebuscado. Bueno, pues esto es verídico. ¿Qué es lo que este hombre decía como para merecer semejante castigo? Pues queda muy bien reflejado en el potro de martirio, porque el verdugo, que lo tenía que martirizar hasta matarlo, Al-Halal era considerado no solamente un erudito, sino un hombre santo, que exponía sus ideas en la Damasco de aquella época. Y por la sociedad, por la gente, era considerado un hombre santo. Y el verdugo tenía algo interior que le dificultaba empezar a torturar hasta matar a un hombre santo. Incluso pudo ser que le viniera el miedo de decir, oye, ¿qué castigo puede caer sobre mí por martirizar a un hombre santo? Y como para llenarse de fuerza, el verdugo le dice al Halal: así que andas por ahí diciendo que tú eres Dios, porque eso es de lo que se le acusaba, por eso mereció morir 4 veces, porque iba por ahí diciendo que era Dios. Y el verdugo, como para coger fuerza, como para tener una razón, le dice: así que andas por ahí diciendo que eres Dios. Y Al-Halal, cuentan las crónicas, que con una enorme serenidad, habida cuenta de lo que le esperaba, le respondió: no, hermano, no. Yo nunca he dicho que yo sea Dios. Yo lo que afirmo y divulgo es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. El verdugo le dice: andas por ahí diciendo que tú eres Dios. Y responde al Galán: no, no digo eso. Yo no digo que yo sea Dios. Lo que digo es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo es el coche. Es el coche. Y cuando vamos dejando de aferrarnos, identificarnos con el coche, entonces aparece lo que eres. El Dios que hay en ti. De esto va la transformación. De esto va todo lo que estamos hablando. Y esta aportación de Al-Halal explica muy bien muchas de las cosas que venimos compartiendo. Pero como estamos ya entrando en el tramo final, antes de descansar y abrir el coloquio, en estos últimos 20 minutos, tenemos que dar otro pasito. Y habíamos dejado ahí una frase sacada de los Yoga Sutras de Patanjali que decía que el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, el cese de las turbulencias y perturbaciones emocionales y mentales. ¿Por qué es tan importante que se acaben las turbulencias emocionales y mentales? Con el ejemplo de la uña del dedo chico del pie izquierdo, ya hemos empezado a hablar de ello. Nos habremos dado cuenta, digo yo, de que cuando en nuestra vida hay una turbulencia emocional o mental, esa turbulencia emocional o mental nos abduce. La vida queda reducida a lo mal que lo estoy pasando, a la turbulencia emocional o mental que tengo. Toda mi vida queda ahí centrada. Las turbulencias emocionales y mentales se han explicado gráficamente de la siguiente manera. Vamos a suponer que nos vamos ahí al océano Atlántico, a una playa de Huelva o de Cádiz, entramos en el agua del océano y cuando nos esté llegando el agua por el pecho miramos hacia abajo. Puede ser que nos veamos los pies o puede ser que no. Si nos vemos los pies es porque el agua está limpia y tranquila. En cambio, si el agua no está limpia, pero aunque el agua esté limpia, si se está moviendo, porque hay viento, por ejemplo, es imposible que te vea los pies, porque el movimiento del agua, el movimiento de la lámina de agua impide que vea los pies. Con lo que, si el agua se está moviendo, cuando tú miras hacia abajo, ¿qué es lo que ves? El agua que se mueve. No eres capaz de ver el fondo, no eres capaz de ver lo que estás ahí, solamente ves el agua que se mueve. Pues bien, las turbulencias emocionales y mentales son el agua en movimiento. Y cuando el agua se está moviendo, no ves la realidad, no ves el fondo. ¿Qué es lo que ves? Las turbulencias, las perturbaciones. Esas perturbaciones o esas turbulencias que están en tu vida. Vamos a suponer que detrás mía estuviera una cristalera. Obviamente os estoy pidiendo un poquito de fantasía. Que hubiera una cristalera. Y esa cristalera diera al Parque de los Príncipes, que está ahí. Por mucho que aquí estuviera una cristalera y que el Parque de los Príncipes estuviera ahí detrás de la cristalera, si la cristalera está sucia, si la cristalera está opaca, si la cristalera tiene motes de suciedad, no veríamos o dificultaría que viéramos el Parque de los Príncipes, por mucho que el Parque de los Príncipes esté ahí. Esto es lo que pasa con las turbulencias emocionales y mentales, que cuando están en la vida no vemos la realidad, vemos lo que nos turba. Ya está. De ahí la enorme importancia de serenarnos, de calmarnos, de tranquilizar nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Es crucial. Tan crucial que es la definición del yoga clásica. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. La calma, la tranquilidad, la serenidad de ese mundo emocional y mental. Porque mientras que haya turbulencias, mientras que el agua esté moviendo, no vas a ver la realidad, no vas a ver la vida, vas a ver ese movimiento emocional y mental que hay en ti. Se acabó. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo inhibir las modificaciones de la mente? ¿Cómo calmarnos emocional y mentalmente? El 16 de mayo hablaremos de muchas cosas, porque vamos a hablar del contenido profundo de lo que el yoga es y de lo que el yoga representa. Pero a propósito de lo que nos trae aquí en el día de hoy, que es vivir como lo que realmente somos, como la divinidad que hay en nosotros, os invito a que reflexionéis que aunque podamos hablar de más cosas, la raíz de todas las turbulencias emocionales y mentales que pueda haber en vosotros, que pueda haber en mí, que pueda haber en un ser humano, está en la identificación con el coche. Por ejemplo, la muerte origina mucha turbulencia emocional y mental. La muerte. Podemos hablar de otras muchas cosas que turban mental y emocionalmente, pero vamos a coger una que entendemos todos muy bien: la muerte. Si estás aferrado al coche, la muerte es la mayor de las tragedias que se puede vivir, porque es el fin, el tuyo o el de tus seres queridos. Cuando estás identificado, aferrado al coche, la muerte es una inmensa tragedia. En cambio, si eres capaz de percibir que tú eres otra cosa que el coche y que eso que está en ti es imperecedero y es imposible que muera, esa percepción de la muerte se transforma por completo. Puede seguir habiendo una añoranza de esa persona que estaba contigo y ahora no está. A mí me puede pasar con mi padre, con mi madre, pero oye, qué distinto es esa añoranza por alguien que ya no está físicamente, cuando sabes que lo que son sigue vivo. El cambio es tremendo, claro. La modificación de la mirada es impresionante. De pensar que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu hermana, tu hijo no está muerto, sino que sigue vivo, desde lo que realmente es una mirada radicalmente distinta a cuando ingenuamente creías que había muerto porque pensabas que la muerte existe. Sacar a flote el conductor que somos te permite entender que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Es un imposible, que no existe. Y cuando eso se contempla, cuando eso se ve, la vida es otra. Se pierde el miedo. Se vive más plenamente. Hay mucho miedo a la vida porque hay miedo a la muerte. Por eso escondemos la muerte precisamente, que está escondida en la sociedad actual. No queremos hablar de ella porque hay miedo. Y ese miedo contamina la propia vida. Bueno, pues coincidiréis conmigo que cuando empieza a salir a flote lo que somos y pone las cosas en su sitio, la mirada cambia total y absolutamente. La identificación con el coche te hace pensar que la muerte existe. Y como crees que la muerte existe, la turbulencia emocional y mental que origina el fallecimiento de un ser querido es inmensa. Si nos diéramos cuenta que la muerte no existe, la mirada sería distinta. Os pongo un simple ejemplo. Estamos aquí para vivir este encuentro, lo que estamos viviendo ahora. A las 9:15, esto va a terminar. Hemos venido aquí y cuando vivamos aquello para lo que hemos venido, nos vamos. La mayoría hemos venido de nuestra casa, algunos desde el trabajo. Vamos a suponer que venimos de nuestra casa. En mi caso ha sido así, de mi casa he venido aquí. Bueno, pues cuando esto termine, yo vuelvo a mi casa. He venido de mi casa y vuelvo a mi casa. Ya está. Si alguien quiere quedarse aquí, tendremos problemas. Vendrá el conserje y lo echará, porque no nos podemos quedar aquí. Bien, Esto es fácil de entender, ¿verdad? Pues cuando te das cuenta de que tú eres el conductor y no el coche, y el conductor ha encarnado en el coche para vivir la experiencia humana, y cuando ha vivido lo que tenía que vivir, vuelve, cuando eso lo entiendes, ¡qué mirada tan distinta! Todos hemos venido a este plano físico para vivir una serie de cosas, y cuando lo hemos vivido, volvemos. Y aquí no hay leyes de vida, de que es que mi hijo es más pequeño y hasta que yo no me muera no puede morirse, y no es justo que un padre vea morir a su hijo o una madre. Vamos a ver, ese conductor, tu hijo no es tu hijo, es un conductor que en esta vida ha encarnado como tu hijo o como tu hija, y va a vivir el tiempo para desarrollar las experiencias que tenga que desarrollar, y cuando la haya vivido va a volver. ¿Y quién eres tú para decir, no, tú no te vas hasta que yo no me vaya? Es como si yo dijera a vosotros, de aquí nadie sale hasta que yo no me vaya, ¿eh? Vamos a ver, o iréis cuando os tengáis que ir. Y hay gente que podrá estar hasta las 9:15, pero hay gente que se irá antes y no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, aquí todo el mundo se queda hasta que yo no me vaya? Es ridículo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reírnos de nosotros mismos, porque así vamos por la vida, creyendo que se ha muerto nuestro ser querido, creyendo que no es justo que se vaya hasta que yo no me vaya antes. Pero todo esto es ridículo. Es trágico, porque origina mucho sufrimiento, mucho dolor. Y todo es consecuencia de la identificación con el coche. Y esas turbulencias emocionales y mentales te destrozan, porque el fallecimiento de un ser querido te queda tocado. La turbulencia que origina es tal que vives en esa turbulencia, no eres capaz de ver otra cosa. Y la clave está en la identificación con el coche. Con lo que, aunque se pueden hablar de más cosas, donde hay que poner el acento, es en dejar de identificarte con el coche, para acabar con las turbulencias emocionales y mentales. Y para que la lámina de agua se tranquilice, la cristalera se limpie y puedas ver la realidad de la vida. La clave está en que te dejes de identificar con el coche, porque ahí está la fuente de todas las turbulencias emocionales y mentales. Hemos puesto el ejemplo de la muerte, pero podemos poner muchos otros ejemplos. Ahí está la clave, ahí está la razón de ser. Y esto nos lleva por fin a la gran pregunta. Si la transformación en Dios es salir de la amnesia, salir del Alzheimer y vivir en coherencia con lo que realmente somos. Y si para conseguir esto es imprescindible tranquilizar nuestro mundo mental y emocional, es imprescindible calmar esas turbulencias emocionales y mentales. Y eso pasa por dejar de identificarte con tu pequeño yo. Si seguimos ese guión, para transformarnos en Dios, tenemos que sacar lo que realmente somos. Para eso tienes que dejar de identificarte con el coche, para que cesen las turbulencias emocionales y mentales que te impiden ver la realidad. Si seguimos ese guión, la cuestión está en cómo me dejo de identificar con el coche. Fijaros que el razonamiento podría ser otro. Podríamos decir, bueno, pues para vivir como lo que soy, lo que tengo es que hacer algo para que lo que soy aparezca. Pues bien, lo que tienes que hacer para que lo que eres aparezca es dejar de vivir como lo que no eres. En la medida en que dejes de vivir como lo que no eres, aparecerá lo que eres. Que aparezca lo que eres nunca se va a lograr si no quitamos de en medio esa identificación con el pequeño yo. Hasta luego. Ese es el camino, ese es el proceso. Para que la transformación en Dios se produzca, la clave, el botón que tienes que tocar, es dejar de identificarte con lo que no eres. En el momento en el que dejes de identificarte con lo que no eres, aparecerá lo que eres. La mente te dice, bueno, pero también lo que puedo hacer es, a partir de ahora voy a tomar la decisión de vivir como lo que soy. Ojo con esto. Porque cuando hay ahí una vocecita que dice, oye, pues lo que ha dicho este hombre esta tarde, alguna razón puede ser que tenga. Venga, voy a vivir como lo que soy. Esa vocecita que aparece ahí en vosotros y en mí, ojo con ella, porque lo más probable es que sea el coche. Es el propio coche el que dice, oye, lo que dice este tío es interesante, me gusta. Venga, a partir de ahora voy a vivir como lo que soy. Pero eso es la mente, que es parte del coche. Con lo que eso, en lugar de sacarte de la identificación, te va a generar más identificación todavía. Esa decisión, que es una decisión intelectual mental, no va a dar resultado, de verdad. Por eso lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado por la práctica de estos sabios y sabias, es decir, déjate de galimatías mentales. Simplemente, deja de identificarte con lo que no eres. Cesa tu identificación con lo que no eres. Y en la medida en que tú, en tu día a día, en tu conducta, en tu comportamiento, en tus emociones, en tus pensamientos, en la medida en la que dejes de identificarte con lo que no eres, aparecerá lo que eres de manera natural. El camino, por tanto, no es forzar que aparezca lo que eres a empujones, sino de que vaya poco a poco diluyéndose en tu vida los comportamientos, las conductas, las emociones, los pensamientos de lo que no eres, y entonces aflorará lo que eres. Y entonces ahí vuestra mente y la mía pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Obsérvate. Un poquito. Obsérvate un poquito. Pon un poquito de atención en ti. Esto es gracioso porque somos capaces de estar horas delante de un televisor o viendo una película en el cine. Pero cuando se nos dice que nos miremos a nosotros mismos, los interrogantes aparecen inmediatamente. Uy, mirando a nosotros mismos, observarnos. ¿Esto qué será? ¿Esto cómo se hace? Vamos a ver. Insisto, si eres capaz de estar 3 horas delante del televisor, ¿cómo no eres capaz de poner un poco de atención a ti? ¿De mirarte a ti? ¿De vez en cuando? Tampoco hay que obsesionarse, de vez en cuando. Estate atento. ¿Para qué? Para percibir cuándo aparece el coche en escena. Para percibir cuándo en tu vida el coche aparece en escena. Y cuando el coche aparezca en escena, lo que tienes que hacer es darte cuenta. Oye, ya está aquí el coche. Otra vez. Y aceptarlo. Y dándote cuenta y aceptándolo, la presencia del coche irá diluyéndose. Diréis, esto no es posible que sea tan sencillo. Primero, no es tan sencillo. Es sencillo de exponer, pero no tanto de practicar. Y no porque sea difícil la práctica, sino porque no tenemos el hábito. Una vez que se adquiere el hábito, esto está chupado, pero tienes que adquirir el hábito de observarte. Y cuando los comportamientos típicos del coche aparezcan en escena, de ese coche loco, aparezcan en escena, date cuenta y acéptalo. Incluso ríete, sonríete de ti mismo. Otra vez. Porque será así como ese tic, como ese comportamiento, como esa conducta, como ese pensamiento, como esa emoción, irá disolviéndose poco a poco. Poco a poco, porque esto no es de hoy para mañana. Poco a poco. Cuando te enfades, date cuenta. ¿Otra vez me enfadé? Muchas veces nos enfadamos con los enfadados. Seremos tontos. Tú de un enfadado, ¿qué puedes esperar? Que te diga bonito, ¿no? Lo que va a hacer es ningunearte o decirte algo desagradable. Pero no lo tengas en cuenta porque está mal, está enfadado. ¿Qué quieres que haga esa persona? Pues no, nos enfadamos con los enfadados. Así andamos todos, en una cadena de enfados. El día que no estamos enfadados, nos enfadamos porque en cuanto que un enfadado aparece por nuestro camino. Esto es ridículo, pero es lo que pasa. Bueno, pues cuando te enfades con un enfadado, date cuenta y acéptalo. Otra vez me volví a enfadar con un enfadado. ¿Con eso qué se logra? Pues muy sencillo. Que ese enfado aparezca cada vez menos. y que dure cada vez menos. Y esto lo podéis comprobar por vosotros mismos. Es la gran ventaja que tiene esto, que es comprobable. No es una teoría, sino que es una práctica. No es que vaya a desaparecer esa conducta, ese comportamiento, esa emoción de golpe y porrazo, pero cada vez aparecerá menos y durará menos, simplemente por el hecho de darte cuenta y aceptarlo. Me doy cuenta y lo acepto. Pero para eso tienes que mirarte un poquito, para eso tienes que tener un poquito de atención a ti. Y vamos a terminar, lo voy a hacer rápidamente para dejarlo ya el desarrollo en el coloquio. Como nos falta hábito, porque nos falta simplemente el hábito, cuando nos observemos para tomar conciencia y aceptarlo, hay una especie de menú de los tics, de los comportamientos propios del coche loco, del coche sin mando consciente. Y es bueno hacer ese listadito, ese menú, para que la observación sea más sencilla, decir, oye, otra vez está ahí, otra vez está ahí, otra vez está ahí. Nos damos cuenta y lo aceptamos. Decía Krishnamurti, la raíz de la raíz de la identificación y de todos los problemas que tenemos es el pensamiento condicionado, limitado y limitante. El pensamiento condicionado, limitado y limitante. Vuestro coche, como no ha tenido el mando consciente, ha hecho suyo sistemas de creencias que le han impuesto otros. Formas de ver la vida, pautas, paradigmas que le han impuesto otros, que le han influido otros, que no son vuestros. Pasa con nuestros padres, que están obsesionados con que no nos pase nada. Desde que somos pequeñitos, cuidado con las nociones de desconfianza hacia la vida, cuidado de protección, cuidado de seguridad, cuidado de control, cuidado. Eso nos los han metido dentro. Y San Juan de la Cruz, en ese maravilloso poema que termina en la parte final, dice lo de la amada en el amado transformado, que es dicho líricamente la transformación en Dios, dicho en poema la transformación en Dios, dice en la última parte del poema, dice, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Vive la vida, vívela plenamente, saboreala con conciencia, con integridad, con honestidad y sin tanto miedo. Pero nos han inculcado ese miedo. Y eso es un pensamiento condicionado, es un pensamiento que nos han metido en la vida. Igualmente, el pensamiento limitado y limitante. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros mismos nos autolimitamos a nosotros mismos. Nuestro potencial, nuestras capacidades, no las sacamos a flote porque no creemos en nosotros. Pero esa no creencia en nosotros es de nosotros mismos con nosotros mismos. Confía en la vida y atrévete, vívela. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Así comienza la película Brage, donde Mel Gibson interpreta a William Wallace, que en la Edad Media intentó liberar a Escocia del dominio inglés. Hay una escena al principio, no voy a entrar en detalle, donde se dice esto: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pero no tenemos el valor de hacerle caso, porque nosotros mismos nos autolimitamos con nuestros miedos, con nuestras fobias. Ahí está el coche. Cuando aparezca esto en escena, ahí está el coche. Cuando respondamos a sistemas de creencia que nos han metido, ahí está el coche. Cuando aparezcan las autolimitaciones mentales, ahí está el coche. Ahí está el coche cuando no seamos capaces de vivir en el presente. Que nos pasa a todos, ¿eh? Que nos despistamos, que nos vamos de un sitio a otro. Ahí está el coche. Cuando aparezca el pasado en tu vida, ahí está el coche. Cuando aparezca el futuro en tu vida, ahí está el coche. Cuando aparezcan emociones, pensamientos que están basadas en el pasado, ahí está el coche. Cuando aparezcan emociones, pensamientos, comportamientos, conductas que están basados en el futuro, ahí está el coche. Vive el aquí y ahora. Y por supuesto, en el aquí y ahora hay que hacer cosas que están relacionadas con el futuro. Aquí hemos hablado del 16 de mayo y estamos a 4 de abril. Pero es que corresponde que ahora, aquí y ahora, hablemos del 16 de mayo porque es el siguiente encuentro. Céntrate en el presente. Deja de ofuscarte por lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Ya está. No te castigues. No te autoflageles. ¿No te das cuenta de que si hoy ves la vida de esta manera, yo pongo el ejemplo del balconcito, ¿no te das cuenta de que si ves la vida hoy de esta manera, arriba del balconcito, es por todo lo que has vivido? Y que si te arrepientes de algo y lo quitas, lo más probable es que te caigas del balcón. Porque si estás en el balcón, es por todo lo que has vivido. Lo que la mente llama negativo, lo que la mente llama positivo, lo que la mente llama cierto, lo que la mente llama error. Todo ha contribuido a que seas hoy como eres. Y la forma que tienes de ver la vida ahora se debe a todo lo que has vivido. Por tanto, tranquilízate. Y el futuro es la gran droga de la sociedad actual. Como no somos capaces de vivir en el ahora como sentimos y percibimos que tenemos que vivir, nos hemos inventado el mañana. Y el mañana empieza por M y esconde otro término que es el real, que es el miedo a vivir como realmente sentimos que tenemos que vivir. Y si tienes miedo a vivir como realmente sientes que tienes que vivir, no pasa nada. Te das cuenta y lo aceptas. Pero no te autoengañes porque entonces no avanzas. Mi trabajo es un desastre, me tiene amargado. Todo mi ser me dice déjalo, pero tengo miedo porque tengo que pagar una hipoteca, porque tengo que pagar facturas, y si dejo el trabajo este no tengo seguridad de tener otro. Perfecto, eso es ser contigo mismo veraz. Te gustaría dar ese paso, pero no lo das porque tienes miedo. Tomas conciencia y lo aceptas. Pero claro, si en lugar de decir, no, miedo, no, yo no tengo miedo, Emilio. Es que, espérate, ¿cuándo? Cuando pase esto, cuando pase aquello, estoy esperando no sé qué, estoy esperando no sé cuánto. Estás cambiando el término miedo por mañana. Y entonces no hay forma de que avances. No hay forma de que salgas de esa identificación con el coche que tiene ese miedo. Porque ese miedo no es tuyo. Que tu corazón es libre. Ese miedo es del coche. Por tanto, el aquí y ahora. El darnos cuenta cuando aparece en escena algo que dice, las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. ¿Coche? ¿Coche? Mucho coche. Mira la naturaleza, hombre. Las cosas son cuando corresponden. Hay ciclos. Todo tiene un sentido. Si tú el 21 de diciembre, solsticio de invierno, quieres que sea verano, pues te van a poner una camisa de fuerza y te va a meter un manicomio. Porque comienza el invierno. Ya llegará el verano. ¿Cuándo? Cuando corresponda. Y para que la primavera sea primavera, el invierno tiene que ser frío, húmedo y oscuro. Y cuanto más frío, húmedo y oscuro sea, más esplendorosa será la primavera. Es lo que nos enseña la naturaleza. Oye, pues aquí nadie quiere invierno. Oye, si el invierno llega a tu vida, acéptalo. Y verlo como algo que está contribuyendo a ese camino que estás llevando a cabo. Pues no, el coche esto no lo acepta. El coche es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Cuando eso aparezca en escena, toma conciencia, date cuenta y acéptalo y ríete. Pero seré idiota. Acéptalo. Acepta y date cuenta de que los problemas no existen. Que todo lo que aparece en la vida, eso el conductor lo sabe perfectamente, son experiencias, oportunidades. Que no hay problemas. Que los sapos que aparecen en la vida es como lo de los cuentos infantiles. Que lo que tienes que hacer es acercarte al sapo en lugar de salir corriendo. Y darle un beso y abrazarlo. Y el sapo se transforma en príncipe o en princesa. Es un regalo de la vida. Pero claro, si como estás en el juego atracciones, repulsiones, no quieres sapo, los sapos no hay que evitarlo, jamás vas a recibir ese regalo de la vida, que es ese sapo que tienes delante. Las dudas. El coche no quiere dudas. El conductor sabe que la duda es un factor de impulso. Menos mal que tenemos dudas, porque las dudas nos ayudan a crecer. El conductor entiende la duda como una duda activa que te sirve para indagar, para preguntarte, para buscar, que te mueve. El coche o no quiere dudas o cuando aparece la duda lo paraliza. No, transfórmala en una duda activa. Y cuando la duda no la quieras o te paralice, ahí está el coche. Cuando haya reacciones, no acciones, sino reacciones, ahí está el coche. La gente dice, es que yo tengo derecho a decir lo que pienso. Sí, claro, pero por favor, que sea tuyo. ¿Es tuyo? Mi padre me enseñó, Emilio, antes de hablar, muérdete la lengua y cuenta 10. Es una forma sencilla de decirte, oye, que lo que salga de tu boca sea tuyo. No vaya a ser que sea el coche loco con los sistemas de creencias reaccionando. Cuando digas lo primero que se te ocurre, sin verificar que realmente tiene que ver contigo, ahí está el coche. El coche está cuando quieres encontrar el sentido de tu vida. Esto lo podemos hablar en el coloquio. Lo dejo abierto. Reflexionar sobre esto. El sentido de tu vida como tal no existe. Cuando alguien quiere encontrar el sentido de su vida, es el coche el que quiere encontrar el sentido de la vida, de la suya. Reflexionar sobre lo siguiente. Solo cuando encuentres el sentido de la vida, hallarás el sentido de tu vida. Porque tu vida no tiene sentido si no es en el conjunto de la vida. Hallas el sentido de la vida y encontrarás el sentido de tu vida. Pero mientras que busques el sentido de tu vida, de tu vida, de tu vida, jamás lo vas a encontrar. Porque esa vida, así planteada, es la del coche, que tiene un recorrido pequeñito, lleno además de golpe y lleno de ajetreo. La gente quiere encontrarse consigo misma. Mucha gente me lo dice, Emilio, ¿cómo me puedo encontrar conmigo mismo? Hombre, a veces me muerdo la lengua. Por compasión. Pero eres tonto. Encontrarte contigo mismo, pero si no te puedes perder ni de tu sombra, ¿cómo te vas a perder de ti mismo? ¿Quién está hablando? ¿Quién dice que quiere encontrarse consigo mismo? El coche que quiere encontrarse con el conductor que es. Es el coche el que habla, que quiere encontrarse con el conductor. No os dais cuenta. Y no se trata de que te encuentres contigo mismo, sino de que vivas conforme lo que eres. Ya está. Y para eso date cuenta, cuando estás viviendo como lo que no eres, acéptalo, tomas conciencia, lo aceptas, y comienzan a ser las cosas distintas. Hay más cosas, pero ya la dejamos para el coloquio, ¿vale? Son las 20:24, hacemos un descanso de 10 minutos y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues con 5 aportaciones, si os parece, vamos a entrar en ellas. Comenzamos por lo que ha planteado Cecilio. El mundo de los sueños. Hay personas que perciben mensajes, premoniciones en ese mundo onírico, en ese mundo de los sueños. Los estudios que se han hecho en laboratorio sobre los sueños ponen de manifiesto lo siguiente. Si describiéramos el proceso de sueño en su totalidad, lo veríamos como una curva que va haciendo al sueño más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Y hay un momento en el que empieza ya el sueño a hacerse más ligero, hasta que despertamos. En matemáticas se habla de algo que Cecilio conoce muy bien, que es la campana de Gauss célebre, que es así. Bueno, pues el sueño es como una campana de Gauss, pero invertida. Vamos entrando en él, y vamos saliendo. Lo que no está predeterminado es a dónde va a llegar de profundo. Pero si hiciéramos una descripción completa de lo que en el caso más profundo posible se puede llegar, diríamos que hay una primera fase, que coincide con la última, la primera fase de caída, que coincide con la de salida. Hay una primera fase que es el sueño, donde lo único que hacemos es mente, más mente y más mente. Es decir, esa mente que durante el día no para, con los pensamientos, está ahí dando vuelta en el mundo de los sueños. Como es lo que al principio los primeros sueños que tenemos son esos, y también los últimos, a veces cuando nos despertamos nos acordamos de algún sueño porque ha sido el más reciente. Y la mayor parte de esos sueños suelen ser de la vida cotidiana, hechos, sucesos, personajes de la vida cotidiana, un poco embrollados porque están en el mundo de los sueños, pero no es sino una traslación de tus propias preocupaciones, atenciones, ocupaciones de la vida normal y corriente. Cuando el sueño se va haciendo más profundo, y no siempre sucede eso, es decir, cuando hay en nuestra vida turbulencias emocionales, mentales, puede ser que no, que la campana no siga bajando, sino que estemos durmiendo en ese sueño ligero, por llamarlo de alguna forma, todo el sueño sea de ese tipo, mente más mente, y nos despertemos de esa manera. Lo mismo estamos 6 horas dormidos, entre comillas, pero no hemos salido de ese tipo de sueño. Es decir, que el número de horas no va unido o no significa profundidad en el sueño. Puede ser que se nos pase toda la noche en ese sueño, vamos a llamarle tipo A, ligero. Puede ser que en nuestro sueño haya un sueño más profundo. Ese sueño más profundo es el sueño que se llama astral. El sueño astral es donde tu conciencia, al estar dormido más profundamente, tu conciencia ya no enfoca a lo físico, sino que se separa de lo físico. Y al separarse de lo físico ves otro plano, que es el plano más cercano al físico, que se conoce como el plano astral. Y ese plano astral es un plano, como el físico, pero que no es visible cuando estamos aquí y ahora. Y ahí hay formas de vida. Y es ahí donde se pueden percibir mensajes, o donde podemos tener conexión con algunos seres que no sabemos muy bien quiénes son y que nos pueden decir cosas. Y se habla de viajes astrales que se producen en esa fase de sueño. A veces, si estamos en esa fase de sueño y algo nos despierta de golpe, puede ser que no nos podamos mover de la cama, porque nuestra conciencia se ha separado del físico al estar dormido en esa fase más profunda astral, y al despertarnos la conciencia está todavía, la cámara de la conciencia está enfocando a otro sitio, y hasta que vuelve otra vez a enfocar al físico necesita, a veces son segundos, no es mucho más. Y mientras que la conciencia no vuelve a enfocar al físico, estamos en la cama como paralizados. Queremos gritar incluso, porque la primera vez que nos pasa y no sabemos lo que sucede nos puede asustar, pero es que no nos sale el grito. Con esos sueños astrales, lo único que tenemos que hacer es saber que se producen, y que cuando se producen tenemos que filtrarlos por nuestro sentido común, por nuestro discernimiento. Me refiero al hecho de que en el astral hay muchas formas de vida. Las formas de vida que tienen una mayor vibración, es lo que se llama el astral superior, son formas de vida que no son dadas a conectar con nosotros, porque no quieren interferir, porque tienen unos valores, una ética, que hacen que no influyan en nosotros. Sin embargo, los seres de ese mundo astral que tienen menor vibración, lo que se llama el bajo astral, sí son proclives a entrar en contacto con nosotros. Y no hay que tener ningún miedo de ellos. A mí me gusta llamarlos los bromistas. ¿Por qué bromistas? Porque te suelen decir cosas para reírse de ti, entre comillas, para despistarte. Te suelen decir, por ejemplo, eres alguien muy especial y tenemos un mensaje muy importante para ti y para la humanidad. Tú cuando te despiertas tienes ese recuerdo, y claro, lo asocias con un ser de luz. Y al asociarlo con un ser de luz le das una validez a ese mensaje. Realmente ese mensaje no tiene validez. porque lo que te están es gastando una broma. Y ahora tú vienes y me lo cuentas a mí. Y esa persona no me está engañando porque ella está convencida de que es verdad, pero está siendo simplemente fruto de un autoengaño. Y para darnos cuenta de hasta qué punto, cuando tenemos ese sueño astral, lo que podemos percibir viene del alto o del bajo, sabiendo que lo más probable en principio es que sea del bajo, lo que tenemos que tener en cuenta es muy simple. Cuando tu mundo emocional está en turbulencias, por las razones que sean, cuando estás viviendo en un torbellino con turbulencias, tu mundo astral es proclive, está abierto a ese tipo de influencia del bajo astral, que a lo mejor no solamente sucede en sueños, sino cuando estás en silencio, cuando estás en meditación. Estás bajo de defensa, para entendernos, cuando tu mundo emocional está turbulento y abres la puerta a ese tipo de influencias del bajo astral. En cambio, cuando tu mundo emocional está sereno, calmado, no hay ninguna puerta abierta al bajo astral, y ese tipo de conexiones son con el astral superior, pero son la excepción, La mayor parte de ese tipo de cosas tenemos que pasarlo por nuestro filtro antes de darle credibilidad. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo estoy yo? Porque si emocionalmente estoy con turbulencia, mi vibración astral es proclive a abrir puertas a ese tipo de entidades que yo denomino bromistas. Y por fin, si el sueño es más profundo todavía, llegamos a un sueño que algunos autores lo llaman sueños de fase REM. Los sueños de esa fase más profunda, curiosamente, coinciden con los de la meditación profunda. Hay experiencias hechas en laboratorio que con unos nódulos se le conectan a, por ejemplo, a lamas que son capaces de llegar a una enorme meditación. La vibración que se capta de ese lama que está en profunda meditación es la misma o muy parecida a la frecuencia vibracional de una persona que está en esa fase profunda de sueño. Insisto, por denominado de alguna forma, vamos a llamarle sueño fase REM, que es el profundo. Y ese sueño profundo es donde se pueden dar premoniciones, donde se pueden percibir señales y donde incluso podemos tener algún tipo de comprensión de cosas que en nuestra vida cotidiana se nos escapan, y que al estar en esa fase profunda de sueño hay algo que te da pistas. A veces te levantas sabiendo algo que no sabías. ¿Eso de dónde ha venido? Bueno, pues eso sucede en ese mundo profundo de sueño. Con lo que, fijaros, y soy muy esquemático, la riqueza, ¿no?, de nuestro mundo de sueño. El sueño simplemente que es una traslación del barullo mental, el sueño ligero, el sueño astral, que es más profundo que el ligero, y ese sueño REM, que es el más profundo. También, además de ser el más profundo, es el más reparador. Y muchas veces confundimos la intensidad del sueño con la duración del sueño. Y no es así. A veces estamos mucho tiempo, entre comillas, dormido, pero nuestro sueño es ligero. Y a veces estamos menos tiempo dormido y nuestro sueño es profundo. Como nota a pie de página, y para terminar con este asunto, como nota a pie de página, muchos terapeutas, muchos psicólogos ponen en evidencia que el sueño de la siesta suele tener más profundidad que el sueño de la noche. No se sabe muy bien la razón, pero una horita de siesta, aunque solamente dure una hora, a veces se llega a un sueño mucho más profundo que el que podemos tener en el transcurso de 7 horas, 6 horas, 5 horas por la noche. Hay estudios que ponen de manifiesto que una hora de sueño de siesta es tan reparador como 2 a 3 horas de sueño por la noche. Es curioso, es curioso. Se ha planteado también el tema del no hacer. Es interesante. Fijaros que nacer, tiene una cierta semejanza con no hacer. Como término, tiene una cierta semejanza. Obviamente, entre comillas, es una casualidad, pero bueno, ya vamos sabiendo que no hay casualidades, sino causalidades. Efectivamente, hay un hacer en nuestra vida que es simplemente el ajetreo del coche. y ese hacer en nuestra vida, que es simplemente el esfuerzo, el sacrificio y el ajetreo del coche, como tantas otras cosas del coche, tenemos que darnos cuenta que está ahí e irlo dejando. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese hacer es del coche y no es tuyo? Muy sencillo. Una característica es que suele ser agotador. Si hay un hacer que te agota, que te cansa, físicamente, emocionalmente, si hay un hacer que te agota, ese hacer es del coche loco, no es tuyo. Igualmente, si ese hacer va encaminado a algo y ese algo no cristaliza, quiere decir que ese hacer es del coche, no es tuyo. A veces nos metemos en proyectos, queremos llevar a cabo cosas que creemos nuestras, pero son inventos de la mente, son inventos del coche. No tienen que ver con lo que realmente nosotros necesitamos y queremos. ¿Y esto cómo se pone en evidencia? ¿Cómo sabemos diferenciarlo? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes una idea, tienes un proyecto, tienes una iniciativa, si cuando lo intentas plasmar, eso marcha, está alineado contigo, eso quiere decir que tiene que ver contigo. Ahora, si empiezas a darte cuenta que todo es cuesta arriba, que todos son problemas, que todos son obstáculos, que todos son contratiempos, es una señal inequívoca que tiene que ver con el coche. Pues bien, cuando hablamos del no hacer, estamos haciendo referencia a que dejes de hacer este tipo de cosas. Las que te cansan, las que te desgastan, las que son consecuencia del ajetreo de atracciones y repulsiones de tu pequeño yo. Esas cosas que intentas llevar a cabo, pero nada más que son contratiempo, cambia el camino. Ese no es el camino. Si es el camino tuyo, no puede ser que tenga esa dinámica absolutamente cuesta arriba. Ese es el hacer que haríamos bien en ir podando de nuestra vida. Pero claro, cuando ese hacer lo vamos podando de nuestra vida, aparece otro hacer, que es totalmente distinto al hacer egoico y que tiene que ver con el hacer del conductor. Aquí hemos hablado en alguna ocasión, creo que fue en diciembre, sobre la confianza, la aceptación y el no juicio. La triada perfecta. Confías en la vida. Todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un porqué y un para qué. Confías en la vida. Segundo, como confías en la vida, acepta. Acepto. No como resignación, no como impotencia, no como encogerte de hombro, no puedo hacer otra cosa, no. Aceptación que es fruto de la confianza en la vida. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, decía metafóricamente Jesús de Nazaret. Algo muy similar han dicho todos los sabios y todos los maestros. Confío en la vida porque todo tiene un sentido. Y como todo tiene un sentido, lo que sucede lo acepto. No hay queja. Y finalmente no hay juicio, no hay nada que enjuiciar. Todo lo que sucede tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un para qué en mi vida, en la vida de los demás. Y decíamos en diciembre, cuando a la vida de una persona va llegando la confianza, la aceptación y el no juicio, aparece la gran cuestión, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Si todo está en su sitio, si todo lo acepto y no hay quejas, y no enjuicio a nada ni a nadie, ¿qué hago? ¿Me quedo en posición el resto de mi vida? Y compartíamos, ¿por qué no indagamos en lo que han hecho los hombres y las mujeres que han practicado la triada perfecta? Buda, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Practicando la acción perfecta, ellos y ellas, ¿qué han hecho? ¿Acción o inacción? Obviamente, han sido personas muy activas. Se han decantado claramente por la acción, no por la inacción. Buda dejó su palacio y se metió en el fregado de la vida. Jesús de Nazaret, un psicólogo actual, lo calificaría de hiperactivo. No paraba, iba continuamente de un sitio a otro. Los que han practicado la triada perfecta nos dicen que eso no conduce a la inacción, sino a la acción. Pero a una acción consciente, claro. No tiene nada que ver la acción de estos personajes que estoy comentando o la que nosotros podemos desarrollar en la medida en que vamos tomando cada vez más conciencia del ajetreo en el que estábamos metidos cuando estábamos identificados con el coche. Con lo que el no hacer tiene que ver con ir podando esos residuos que tienen que ver con el coche. Y surge un hacer distinto, consciente, pleno, con discernimiento, que Buda lo llamó la acción correcta en el noble óctuple camino y que tiene que ver con lo que somos. Y en esa acción hace falta perseverancia, en observarte, darte cuenta y aceptar de la forma que hemos compartido antes del descanso. Hace falta perseverancia, claro, eso no es un tema de un momento, de un día, eso hace falta perseverancia, esa práctica requiere perseverancia, un compromiso contigo mismo. Os recuerdo, es solamente un momentito, que la palabra fe, que está en los textos cristianos, es una traducción del latín de un término griego, que San Jerónimo, la primera persona que tradujo del griego al latín la Biblia, fue el que utilizó el término fe, pero la palabra griega que traduce es el término pistis. Y el término pistis es un término griego complejo, porque tiene tres significados en uno, como el anuncio, tres en uno: confianza, compromiso y perseverancia. Cuando Jesús de Nazaret hablaba de que si tuvierais la fe de un grano de montaña, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveréis montaña, o haréis lo mismo que yo y mucho más, no está hablando de creer lo que te digan. No está hablando de creer, de comulgar con rueda de molino. No, no está hablando de esa fe que nos han transmitido. Está hablando de confía en la vida. Comprométete contigo mismo para sacar lo que eres, lo mejor de ti, y hazlo con perseverancia, porque la perseverancia es necesaria para que eso sea posible. Creo que esto enfoca el tema del hacer y del no hacer. Sobre el tema del desánimo, hay muchos autores, expertos, se me viene a la cabeza un filósofo italiano, Bifo Virardi, que dicen que la depresión es el mal de la época contemporánea. En el mundo occidental las depresiones son crecientes, cada vez más, de mayor o menor intensidad, pero es algo creciente. Esa falta de ánimo, ese desánimo, es consecuencia de varias cosas. Pero permitidme que me detenga en dos. En dos. Muy comúnmente es un problema de falta de vitalidad. De falta de vitalidad. En vuestro cuerpo y en el mío hay un componente, en vuestro constituyente y en el mío, que es la vitalidad. La vitalidad que está en mí, la vitalidad que está en vosotros, la vitalidad que nos rodea, el principio vital. Comúnmente se le llama prana. Pues bien, la vitalidad en cada ser humano puede estar más o menos presente, tener un nivel mayor o menor. Y cuando la vitalidad baja, las ganas, el ánimo disminuye. En muchas ocasiones es así de sencillo, es un problema de vitalidad. Y para solucionar ese problema de vitalidad, no te tomes pastillas. Hay cada vez más anuncios, como este es un problema creciente, hay cada vez más anuncios de pastillas, de no sé qué. ¿Dónde está la vida? A tu alrededor. Si estás corto de vitalidad, cógela del entorno. Cógela. Y diréis, ¿cómo lo cojo? ¿No habéis dado cuenta de que dando un paseo por la naturaleza, aunque no te lo propongas, cuando terminas el paseo estás mejor que cuando lo comenzaste? Y no te lo has propuesto siquiera, pero estás mejor. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Conclusión. Cuando estés bajo de ánimo, vete al parque, vete a la playa, vete a la montaña, contacta con la naturaleza, toma el sol, que es el gran nutriente de vitalidad, y aunque los días estén nublados, el sol sigue dando, si no sería de noche. Hay gente que dice, no, es que hoy está cubierto. Da igual, el sol está ahí. Pasa más tamizado, pero está ahí. Y cuando recibes el sol de manera consciente y contactas con la naturaleza de manera consciente, vas a ver que tu vitalidad va a aumentar. Y ese desánimo va a ir diluyéndose por esta aportación de vitalidad que te da la naturaleza. Y por otra parte, cuando hablamos de ese desánimo, por citar un segundo caso también muy, muy mayoritario, ese desánimo no es otra cosa que la voz de tu alma. es tu conductor que está gritando. Hay algo en ti que está cansado de vivir como coche. Y tú no te das cuenta. Y sigues ahí en el ajetreo, en el fregado del coche, Y hay algo en ti que está diciendo, ya está, ya está. Una sensación de vacío, de desgana. Las cosas que te interesaban ya no te interesan. Bueno, pues si te sucede eso, enhorabuena. Porque ahí hay un grito interior que está diciendo, ya está, ya está. Vive de otra manera. A veces los estados depresivos tienen que ver con eso precisamente. Es una llamada de tu interior a que cambies el paso, a que empieces ese recuerdo de lo que eres, que entres en una dinámica de vida distinta. Y no digo que no se dé un tratamiento a la depresión, pero que no se nos olvide que en muchísimos casos esa depresión es una llamada de tu interior más profundo. Porque lo que hay fuera, en la dinámica que tienes y que llevas, no tiene sentido. Y aunque tu mente a lo mejor todavía no la haya captado, hay algo profundo en ti que ya lo ha captado. Y eso se manifiesta en esa desmotivación, en esa depresión, en esa desgana. Reflexionar sobre esto. Y para concluir, todo lo que tiene que ver con la meditación, con el silencio, etcétera, etcétera. Obviamente, el objetivo es inhibir las modificaciones de la mente. Calmarnos, calmarnos. Para realizar esa calma, es importante tranquilizar nuestro ritmo de vida. Es lo primero a recordar. Tranquiliza tu ritmo de vida. Si vas a 200 por hora, tu mente estará loca. Y desde luego es imposible que si vas a 200 por hora te sientes 10 minutos y quieres que tu mente se calle. Pero por favor, si sabemos que un coche cuando va a 200 por hora, por mucho que frenes, el coche tiene un recorrido de frenada larguísimo. Para que el recorrido de frenada sea menor, ve más lento. Esto es un tema que la sociedad actual, los paradigmas, nos llevan a todo lo contrario, al culto a la velocidad. Y haríamos bien en vivir más lentos y recuperar la potencia y la belleza de la lentitud, que está muy mal vista. Las cosas, cuando se hacen bien, entre comillas, necesitan tiempo. Las prisas siempre se han dicho que son malas consejeras. Pues bien, en nuestro día a día vamos como locos. Los coches locos. Por tanto, el ritmo de vida, el no meter tantas cosas en la agenda y el meter, que ahora vamos a hablar de ello, espacios de silencio en el día a día, eso debería ser algo normal y corriente. Hacer KitKat en nuestro día a día, de silencio. Bastan 5 minutos, 10 minutos, varias veces al día, para que ese coche se calme, se tranquilice y que lo que eres pueda aparecer en escena. Cuando se practica el silencio, cuando se practica la respiración consciente, cuando se practica la meditación, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acallar la mente? Mirad, lo primero es observándonos. Cuando la mente aparezca en escena con los comportamientos que hemos resumido al finalizar la primera parte, con comportamientos que son del coche, los problemas, las dudas paralizantes, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es coger el mando. Y coger el mando es decirle a la mente, mente, cállate, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Esto funciona. Cuando esa mente aparezca ahí en escena, no sé qué es el problema, mente, tranquilízate. Ya te llamaré cuando te necesite. Cuando te necesite. Cuando te necesite para hacer una cosa, para hacer otra, porque voy a hablar, porque voy a hacer una agenda, porque estoy en mi trabajo. Cuando te necesite. Y cuando aparezca en escena a su gusto, mente, que no, vuelve a tu sitio. La tenemos mal acostumbrada, la culpa no es de ella, es nuestro. Llevamos tanto tiempo en piloto automático que la mente se hace autopresente. Y esa autopresencia de la mente es la que tenemos que quitar de en medio. Y esta es una práctica sencilla. Mente, cállate. Vuelve a tu sitio. Ya te llamaré. cuando te necesite. Cuando se habla de silencio, de respiración consciente, fijaros que la respiración es un comportamiento de nuestro organismo que tiene la singularidad de que podemos hacer inconscientemente o conscientemente. La mayor parte del día estamos respirando inconscientemente, pero estamos respirando, si no nos moriríamos. No nos damos cuenta, pero estamos respirando. Pues sabéis como yo que cuando respiramos y lo hacemos de manera consciente, es precioso, basta con que lo hagamos de manera consciente para que nos tranquilicemos. Estamos un minuto, dos minutos respirando, sabiendo que estamos respirando y atendiendo a nuestra respiración. Oye, y te calmas. No es que te calmes totalmente, pero te calmas. Por el simple hecho de hacerlo conscientemente. Fijaros la importancia de tomar el mando consciente de la vida. El simple hecho de respirar durante unos minutitos, consciente de tu respiración, te serena, te calma. Lo habréis comprobado muchos de los que estáis aquí. Lo podéis comprobar en cualquier momento. Puede parecer milagroso, pero no. Es simplemente el fruto de hacer las cosas con conciencia. Podemos respirar inconscientemente o conscientemente y el resultado es totalmente distinto. Es el fruto de la conciencia. Cuando hablamos de meditación, la meditación es un proceso. Hay gente que quiere llegar al samadhi en cuanto que empieza a practicar la meditación. En los Yoga Sutras de Patanjali se dice que el samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición de la autopresencia de la mente. El samadhi es la meditación profunda, la desaparición de la autopresencia de la mente. Pero la mente no va a desaparecer por las buenas. Hace falta un proceso. Emilio, es que yo me pongo a meditar y la mente sigue ahí. Claro, porque esto no es algo que ocurra de golpe. Se necesita, como en todo, un proceso. Volvemos al tema de la perseverancia, pero en este caso desde la perspectiva del conductor, lógicamente. Ese proceso ha sido descrito. Está en esos Yoga Sutras y en muchas obras muy antiguas, por cierto. Y nos dicen que para que algún momento de tu vida, de esta o de otra, puedas vivir esa experiencia de la desaparición de la autopresencia de la mente, donde la consciencia se libera de la autopresencia de la mente y donde puedes percibir cosas que de otra forma es imposible de percibir, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Miguel de Molinos, místicos españoles que vivieron esa experiencia. No hace falta irse al ámbito oriental. Lo llamaron alta contemplación, lo llamaron éxtasis. Y nos dice San Juan de la Cruz en uno de sus poemas: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia transcendiendo. Eso es samadhi. Ya no hay mente. Se transciende toda ciencia, entendido como ciencia los razonamientos de la mente. Y se perciben cosas que no pueden ser explicadas con palabras. Tienes que experienciarlo, tienes que vivirlo. Para llegar a ese estadio, las prisas no valen, ni los atajos. Y el cómo llegar está descrito. En términos muy antiguos lo llaman dharana, dhyana, samadhi. Dharana, dhyana, samadhi. En términos nuestros, primero practica la atención. Practica la atención. ¿Quieres callar la mente y no eres capaz de mantener una conversación con un amigo durante 5 minutos sin irte a otro sitio? Mantente atento, practica la atención. Estás compartiendo un desayuno con un ser querido, con un amigo, con una amiga. Quédate ahí, por favor, no te vayas. Diré, hombre, yo no me voy, no soy tan mal educado. Sí te vas, porque con la mente te vas a otro sitio. Físicamente sigues allí en el bar, pero con la mente te has ido y estás pensando en otra cosa, en otra persona, en otra situación que como consecuencia de la conversación se te ha venido a la cabeza y tú te has ido. Practica la atención. Practica la atención en el día a día. Nos dicen en todas las enseñanzas zen que meditar es hacer un plato de cocina, que meditar es limpiar la casa, que meditar lo puedes hacer en tu actividad laboral. Siempre que estás atento a lo que haces, ese es el camino de la meditación. Pon atención. Si te lavas los dientes, por favor, lávate los dientes. Si comes, come. Si haces el amor, haces el amor. Pero no sucede eso. Te estás lavando los dientes y te estás acordando de cuando hiciste el amor o lo que te gustaría hacer. Estás comiendo y no estás comiendo. Estás pensando en otra cosa menos en que estás comiendo. Así estamos, todo el mundo con la dentadura medio destrozada, porque con un par de minutitos es más que suficiente para lavarte los dientes, pero como no somos conscientes ni del tiempo que llevamos lavándonos los dientes, ahí estamos, y ya te lo has lavado, ya estás terminado, no sigas ahí dándole vuelta, pero como estás pensando en otra cosa, sigues ahí machacándote las encías. La atención a lo que estás haciendo. El mindfulness del que tanto se habla, la atención plena, que está en los Yoga Sutra de Patanjali, le han puesto el nombre de mindfulness y eso vende mucho, pero está siempre en la ciencia del yoga, en las prácticas ancestrales, porque es obvio, estate atento, un poquito, si no, ¿cómo te vas a autoobservar? ¿Cómo vas a tomar conciencia y aceptar? Estate atento. Siguiente paso, que se tienen que practicar a la vez, ¿eh? Pero en la cadena sería el segundo, la concentración. Esto ya tiene que ver contigo mismo. Por ejemplo, en tu casa, tu canción favorita de tu cantante favorito y la canción favorita que dura 3 minutos 47 segundos. Escúchala concentrado en ello mientras que la canción comience y termine. ¿Eres capaz? Estás en tu casa tranquilo. Es tu canción favorita de tu intérprete favorito. ¿No eres capaz de que tu mente no esté concentrada en otra cosa que en la canción que estás escuchando? Pues no somos capaces. No digamos ya si es una sinfonía que dura media hora, imposible. No somos capaces. Hay que practicarlo. Y eso se practica en el día a día. Concéntrate. Estate atento. Y ante las cosas que estés haciendo, que el espacio mental no haya otra cosa. En tu trabajo estás haciendo no sé qué, porque en tu espacio mental no haya otra cosa. Estás leyendo un libro. Tu espacio mental está en el libro. Estás viendo un vídeo. Tu espacio mental está en el vídeo. Este es un problema, todo se ha dicho de paso, con el permiso de Armando. Todo se ha dicho de paso. Esto es un problema de los medios audiovisuales, que un libro suele captar más la concentración del lector que un vídeo, porque nos acostumbramos además a estar viendo el vídeo, pero estamos haciendo otras cosas. Y eso provoca distracción, hace que no saquemos todo el jugo de lo que podemos tener delante. Atención, concentración. Practicando la concentración hay dos tipos de concentración, la superficial y la profunda. Y aquí entramos ya en palabras mayores. Dedicaremos un encuentro en hablar de la meditación en particular. Estamos haciendo el esbozo que me pedía la persona en el intermedio y que tú también has solicitado. Estamos haciendo un esbozo. La concentración superficial es que vamos a suponer que por fin eres capaz de que los 3 minutos 47 segundos que estás escuchando esa música, estás ahí. Es lo que tienes en la mente, no hay otra cosa. No ha aparecido tu amiga, tu amigo, tu problema de trabajo, el viaje que quieres hacer. No, estás ahí. En mi caso, pues pongo el ejemplo. El cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, conocido por todos como el himno de la alegría, dura 12 minutillos. Venga, 12 minutillos concentrado en esa música esplendorosa. Esa concentración es superficial mientras que te guste. Me explico mejor. Mientras que tú la estés interpretando emocionalmente. Si esa novena de Beethoven, si esa música emocionalmente a ti te está moviendo, ahí hay un problema. Es maravilloso que estés concentrado. Pero si te está gustando, entre comillas, si te está emocionando, entre comillas, ahí hay un problema. Hay un problema entre comillas, por favor, no tomarlo literalmente. Forma parte del proceso. Porque la contemplación profunda es que estés escuchando la música y estés en la música. No hay juicios, no hay valoraciones, no hay interpretaciones. Estás escuchando la música. Esto es una fase muy avanzada en el proceso de meditación. Se puede practicar en el día a día, me lo habéis escuchado alguna vez. ¿Ves una rosa? ¿Habéis visto alguna vez en vuestra vida una rosa? Diréis, claro. No, pues lo más probable es que no la hayáis visto. Si una rosa la veis hermosa, no estáis viendo la rosa. Estáis utilizando a la pobre rosa para proyectar un sistema de creencia que dice que es hermosa. Y la rosa no es hermosa, ni es fea, es una rosa. Y si la llamáis hermosa, la estáis interpretando por vuestro sistema de creencias. Igual que estáis interpretando emocionalmente esa música. El cardo borriquero no es feo, aunque por los sistemas de creencias digamos que es feo. Y durante una hora yo podría lavar el coco y volveros al revés vuestro sistema de creencias. Y convenceros de que lo hermoso es el cardo borriquero, porque es resistente, porque aguanta la intemperie, porque está en pleno contacto con cualquier naturaleza. La rosa, por favor, la rosa es cursi, delicaducha, presumida, tiene espinas. Y os puedo lavar el coco y salir de aquí convencido de que lo hermoso es el cardo borriquero y lo feo es la rosa. Pero estaríamos en lo mismo, estaríamos proyectando sistemas de creencias. Tranquilízate, cálmate, eres capaz de ver lo que tienes delante sin la manía de proyectar. Estamos hablando ya de una concentración profunda, que es el paso previo ya a Samadhi. Y todo esto hay que practicarlo sabiendo que son fases, aunque lo uno no quita lo otro. Es decir, puedes estar practicando la atención en tu día a día, practicando la concentración, haciendo silencio meditativo, intentando que la mente por lo menos aparezca lo menos posible. Y poco a poco, no tengas prisa. Disfruta, disfruta el momento, disfruta la experiencia. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presencia y si os parece nos vemos el 16 de mayo. Muchas gracias.